Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has pesado tus mitos, has lavado los platos. Probando, 1, 2, 3, probando. Esto es la Hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Recuerda que solo Unibet patrocina la Hora del Jalalala. Señor Sergio Albín. Señor Sergio, los que son muy observadores probablemente os hayáis dado cuenta de que ayer no hubo Hora del Jalalala. Ayer por la noche, domingo por la noche, no hay Hora del Jalalala. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es un golpe difícil, es algo complicado aceptar. Pero lo sentimos, la técnica falló, hubo unos problemas ahí, madre mía, ignotos. No, vamos a explicarlo. Imposible. Ya lo hemos puesto en el grupo de Facebook, que lo sepáis. La línea telefónica... Sí, bueno, hubo un problema con la conexión con los estudios centrales de Radio Marca. No fue posible hacer la Hora del Jalalala, pero para eso estamos aquí esta noche, para enmendar, para reparar todo el daño que pudiéramos hacer a no pocas personas que estaban en su casa ansiosas, o en el coche, o andando por la calle... expectantes o en un contenedor de basura, expectantes de lo que iba a pasar en la Hora del Jalalala. Cambio de parejas, juntados de aceite, y bueno, es igual. Cuéntamelo despacito. 902-345-678. Ayer te tocaba tertulia de fútbol y claro, o sea, nos parecía que era un poco como estafar a la audiencia, estafaros a ti, estamos estafando. Y entonces no quiero estafarte. Con lo cual, esta noche, sea la tertulia de fútbol, vamos a tener a muchos de nuestros contertulios habituales. ¿Qué dices? Sí, la verdad es que es un poco jodido decir habituales, teniendo en cuenta que ha habido una tertulia de fútbol. Pero bueno, si nos ponemos así, pues muchos días van a estar. De todas maneras, como siempre, tenemos desguarnecida la facción pues de otros equipos, ¿no? Tenemos gente del Madrid, por cierto, Perico, llámanos, como siempre, que no te tenemos aquí y te hace falta. Y necesitamos gente que sea del Barcelona, necesitamos gente o del Valencia o del Sevilla, de cualquier equipo, pero vaya... Si no es del Madrid, mejor, porque es que del Madrid ya tenemos dos, como mínimo. También tenemos a Perico defendiendo los colores rojo y blancos. Pero para todo lo demás, pues nos gustaría tener otros puntos de vista. Y sobre todo... Yo quiero a alguien, ¿sí?, por ejemplo, del Alavés. Bien, que está peleando por no descender a la segunda vez. Exacto. Bien, bueno, del equipo que sea nos puedes llamar y opinar, ¿vale? 902-345-678. Y participar en esta tertulia que vamos a tener aquí un poquito de extendidilla contándonos nuestras cosas. Sobre todo en un fin de semana como el que acabamos de pasar, pues que han pasado tantas cosas como pues la victoria apabullante, el raulazo en el Sánchez Pizjuán, los tres goles del testaferro de la cultura madridista, el que queda, ¿no? El heredero del Di Stéfano. Bueno, en fin, de Raúl. Sí, no, el que me vengo arriba, no, pero es verdad, o sea, que bueno, en fin, Raúl dio ahí el do de pecho y entonces pues realmente nos presentamos ante una jornada que viene, el Madrid-Barça, con muchas expectativas de que sí. Bueno, ahora lo hablaremos todo porque... Ah, como muy emocionante. Sí, porque además hemos hecho nosotros los típicos cálculos absurdos que ya habían hecho... Claro, ayer hubiera sido mucho mejor porque, claro, somos los primeros en hacerlo, o de los primeros. Pero claro, hoy ya no tanto, pero sin embargo lo vamos a comentar. Porque lo que hemos hecho, sí, es no escuchar en ninguna tertulia. No, nos hemos abstraído, ¿vale? Sí. O sea, nos hemos metido en un centro no de aislamiento digas, vital. Han pasado de todo y se han puqueado. Sí, no, al contrario. Au contraire, mon ami. Ha sido hombre, un ejercicio, claro, de reflexión. Sí, profunda. De abstracción. Nos hemos metido en una cámara de aislamiento sensorial. Y claro, estamos ahora francamente relajados. En realidad, cámara de aislamiento sensor... Bueno, es igual. 902-345-678, porque ya digo que hay muchas cosas que comentar. Vamos a hacer la típica cábala absurda de es que los partidos que le quedan no sé quién son más fáciles, más difíciles. Esta mierda que luego no tiene ninguna validez, pero que nosotros la vamos a hacer, pero con dos huevos ahí, fuerte. Hombre, también lo que podríamos empezar es a comentar, ¿sí?, que ya que estamos, pues que el Chelsea hasta el Barcelona. Claro, porque mañana ya, bueno, y es verdad, y mañana en la Champions, todas estas cosas en la tertulia de fútbol. O por ejemplo que el Español salió ayer de, o sea, antes de ayer ya, joder, que esto de trabajar tan de noche hace mucho, hace un par de días salió, el domingo salió, hace un mes y ya, en esta jornada salió de puestos de descenso después de muchísimas jornadas. Entonces la parte de abajo de la tabla también está ahí, y hoy precisamente hemos conocido la destitución de entrenador del Getafe, y ahora va a ser Michel el que va a llevar las riendas del club azulón. Es una sensación agridulce lo de Michel, ¿eh? No, es más bien, a mí me parece solamente agria, porque vamos a dejar de tenerlo en Radio Marca y, joder, pero si sin embargo, para él es lo que... Sí, es lo que él quería, entrenar un equipo en primera división, en fin. Bueno, 902-345-678, si quieres opinar de cualquiera de estas cosas o de cualquier otra. El Ono Atlético de Terrassa y el Príncipe Real Club de Polo se clasificaron para disputar la eliminatoria final de la División de Honor de Hockey y Hierba. Tú sí que sabes las eliminar en las semifinales al Club de Campo y al Club de Gala. Tú sí que sabes las noticias que hacen que la gente le lata el alma. Pero, bueno, o sea, perdona, pero el polo es un deporte muy popular. Sí, 902-345-678. A partir de ya, podéis empezar a llamar y así participáis con nosotros en esta tertulia de fútbol que 902-345-678. No será todo el programa, será una parte del programa y luego el resto, pues ya sabéis, el jalalala, el amor, una la parte, vida, el trozo, amor, un fragmento, otra vez, más amor. Poquito. Lo digo, 902-345-678. Si os queréis meter en el Facebook, en la parte de arriba a la derecha donde pone buscar, ponéis la hora del jalalala, sí. No os agregáis y lo que vayáis escribiendo en el muro, pues lo vamos leyendo. Vale, más cosas. Ahora mismo, tú tienes un problema de amor, sí. ¿Vale? Un problema gordo, sí. ¿Vale? Cuéntame tus movidas arroba la hora del jalalala.com. Repito, cuéntame tus movidas arroba la hora del jalalala.com. Nos lo escribes y nos lo mandas. O nos mandas el teléfono para que te llamemos nada más acabar la tertulia. Exacto, puedes tú mismo llamar también al 902-345-678 con tu problema de amor gordo. Le dices a Javito, Javito, tengo un problema de amor. Y él lo apunta enseguida y luego, mañana, cuando tal, os vamos llamando y vamos avanzando. Importante, ahora vamos a empezar con la tertulia de fútbol. 902-345-678 para participar. Y os recuerdo, el teléfono de Radio Marca, el 902-345-678, es un teléfono sin coste, sin cargo adicional. Vale, y hay otra cosa muy importante, ¿vale? Es un teléfono de pago, ¿vale? Sí, el dinero no me importa. No, me da igual. A la mierda el dinero. Lo que quiero que sepáis es, cuando nos llaméis, ¿sí? Por favor, y entréis en la antena, es imprescindible que nos hagáis la pelota. ¿Pero por qué? No, hoy también. En el fútbol. No, también. 902-345-678. Cuando me llames tú, me haces la pelota, nos haces la pelota en general, que decís que Radio Marca es lo más bonito del mundo. Solo hay una forma. Que la hora de jalalala es... Solo hay una forma, y esta es nuestra forma de pedir perdón por no haber podido estar ayer en antena con todos vosotros. Esa guitarra que empieza... Es casi un himno. Que pulsa las teclas del alma. Vale para todo. Y que me hace sentir, de nuevo, feliz. Estamos en antena con los chicos en la playa haciendo surf y esto es la hora del jalalala. ¿Qué más se puede pedir? ¡Hala, vamos llamando! Mucho. ¿Quieres saber cómo se vive el deporte en el planeta Eurosport? Pues eso, Luis Jiménez, muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros oyentes. Nuestro planeta Eurosport va a comenzar con el ciclismo, calentando motores la temporada con dos clásicas que arrancan este fin de semana, la Tirreno Adriático. Planeta Eurosport, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca. En 20 minutos llegamos a las 3 de la mañana y esto ya empieza la tertulia de fútbol en la hora del Jalalala. Señor Gerchu, Jesús Bernabé, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo primero de todo, pedirte perdón a ti, lo voy a hacer a cada uno de los... No, qué cojones, solo a ti. Pedirte perdón porque ayer no te pudimos llamar, hubo un problema en la técnica. De hecho sí que te llamamos, para pedirte sí, perdón. Sí, para pedirte perdón, pero no, lo siento mucho, ¿eh? Está arreglado. Vale. Además, de verdad, parece mentira, como sabe este hombre. Sí, hoy sí que funciona. Perico, buenas noches. ¿Qué pasa? A Perico le pido perdón yo. Vale, pide perdón. Perico, lo siento, pero ayer Gerchu estropeó la ley. Ah, no, que fue Javito, joder. Perico, hoy deberías estar contento, ¿no? ¿Por qué? Porque el Atlético ganó el fin de semana. ¿Contra quién? Que es de tu familia, además, de allí, ¿no? ¿Contra quién, tío? Sí, es verdad, tienes razón. Van a mandar a segunda a tu... segundo equipo. A tu segundo equipo. Es jodido, ¿eh? Porque, claro, es una sensación complicada. Te quieren enfilado. No, pero yo me lo pasé muy bien, tío. El ambiente que había en la grada era la hostia. Ya, lo que pasa es que luego, la semana que viene, perderán contra el lo tengo por aquí, no sé quién le toca, pero... Con el Betis, pero vamos, ya, se nota que les va cogiendo el rollo, ¿eh? Ya sabes de qué se cojean, joder, qué bien lo lleváis. Una de cal, tres de arena. Sí. Una de cal, tres de arena. Así tienen que ser las cosas. Y tenemos también a Borja, que es uno de los chicos que Borja nos escribió durante esta semana, es un diciendo, quiero participar en la tertulia. Y como ya os hemos dicho, si queréis participar en la tertulia de fútbol el domingo por la noche, lo mejor es que nos enviéis un correo a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala o que en el mismo Facebook nos enviéis un correo. Entonces vamos incluyendo a la gente que va queriendo. Borja hizo eso y, Borja, buenas noches. Hola, buenas noches. Estarás tú también en chido, porque Borja es un reconocido madridista, estarás en chido de gloria por tu Madrid brutal, lo que hizo, ¿no? Sí, yo la verdad es que mi objetivo no voy a ser, pero bueno, vamos a ver qué aportamos. Pero yo creo que aquí objetivo... En una tertulia de estas, lo de la objetividad... Claro, no, es una cosa sobrevaloradísima, o sea... En todas. Por eso... Bueno, chicos, en un principio, bueno, ahora vamos a llamar también a un oyente que nos ha pedido participar, es más del Barça, pero mientras tanto yo sí que quiero que, a ver, quiero pasaros ahí una especie de rueda de preguntas, o sea, para que digáis más o menos cómo veis la cosa. La primera pregunta, o sea, a día de hoy es, ¿cuánta liga hay? 5 partidos. Vale, a Gerchu ya lo tenemos que sí. ya se ha postulado. Él dice que hay 5 partidos y hasta los 5 partidos no va a estar todo el pescado vendido, ¿no? Ya, bueno, esto es lo de siempre. Pero vamos a ver, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿cómo lo veis a día de hoy? ¿Quién empieza? Tú. Por vale, preguntar. Muy bien. Bueno, en el colegio me pasa igual. Por eso me he saltado. Bueno, pues todo depende de lo que ocurra el sábado, ¿no? Si el Madrid consigue la victoria, pues se va a poner la cosa muy caliente. Si hay un empate, vamos a necesitar un milagro, un tamudazo. No sé quién puede ser este año. Si Ricky, el Deportivo, podría ser también. Mira, me viene fenomenal que me cuentes esto, porque ya te digo que nosotros hemos estado haciendo aquí la típica cuenta la vieja, ¿vale? Esto que es de rollo coger, y hemos cogido a los rivales que tiene el Barcelona y a los rivales que tiene el Madrid, ¿vale? Entonces ahora luego pasaremos uno por uno más o menos e intentaremos... Nosotros, así a grandes rasgos, hemos hecho dos escenarios en el cual... El Barcelona gana o empata en el Bernabéu y el Barcelona pierde en el Bernabéu. Dependiendo de cómo sea la cosa, pues vamos a intentar ver cómo se presenta la liga, ¿no? Si gana el Barça, se acabó. ¿Tú crees? Sí. Si 7 puntos son irremontables en 4 partidos. No sé si es irremontable. Matemáticamente, pues, pero el problema es que si el Barcelona derrota al Madrid en el Bernabéu, se os planta una pica en Flandes. O sea, se acabó. Qué comedido le veo hoy. Está directamente achinado. La semana pasada estaba mucho más optimista. No, sí, y eso estamos a 6, pero no pasa nada, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que el Madrid no pueda ganar la Liga, lo estoy diciendo que si el Madrid palma con el Barça el sábado. Yo creo que si el Barça no se sale al Bernabéu y no sale con madriditis, lo tiene difícil el Madrid para ganar la Liga. Ahora, si el Barça sale un poquitito acojonado, lo va a pasar muy, muy mal, ¿eh? Sí. Hombre, sí. Borja, dime algo, anda. Hombre, yo lo que opino es que más importante que el partido que tiene Madrid contra el Barcelona, lo que realmente es importante es lo que pueda hacer mañana el Barcelona contra el Chelsea, porque ese partido va a determinar mucho cómo va a llegar el Barcelona, sí, más que físicamente o cualquier cosa, sino mentalmente. El resultado de mañana yo creo que es muy importante. Y después de lo que pasó en Getafe, con el milagro de este del Madrid, yo creo que es bastante evidente que el Madrid va a ganar la Liga. Y incluso sobrándole puntos. ¿Tú crees que el Madrid va a ganar la Liga? Sobrándole puntos, ya me parece... Me ha gustado. No, a mí me ha gustado. Me ha gustado porque lo que no queremos... Aquí lo que no queremos... No, lo hemos hecho tibieces. El criterio es relativamente importante. Pero es mucho más importante la pasión. Y eso me gusta más. Sí, No creo que la gente seria habla por la mañana con Gonzalo y con esa gente. No, sí, claro. Si quisiéramos gente seria, no estaríamos aquí nosotros mismos. Claro. No, pero a ver, o sea, sí que tienes... A ver, dentro del euforismo este, yo creo que estoy con Helchu en esto, que hay una cosa que es súper real, que es, si el Barcelona gana en el Bernabéu, se acabó. O sea, el resto es todo papel mojado. O sea, no. Si le queda un montón de partidos. Sí, bueno, quedarían cuatro partidos en los cuales tienes que remontar 7 puntos y el Barcelona se enfrenta... Hombre, tiene lo cierto es que el Barcelona tiene unos enfrentamientos que son muy complicados, ¿eh? Porque tiene por delante al Villarreal, tiene por delante al Atlético de Madrid... al Osasuna, tiene por delante al... Deportivo. Al Deportivo, correcto, esto quería decir. Casi lo mismo que tiene el Madrid, ¿no? El Madrid lo tiene peor porque tiene también al Valencia. Por eso, que casi lo mismo que tiene Madrid. Sí, pero, Madrid tiene pero la mayoría de los partidos difíciles... pero el Madrid tiene todos los partidos fáciles en casa. O sea, difíciles en casa. Y el Barcelona los tiene todos fuera. Claro, en fin. El Madrid también tiene al Villarreal. Sí, pero también lo tiene el Bernabéu. Yo te voy a decir una cosa. Yo como vi el Madrid el otro día en Sevilla, y como lo he visto jugando en casa, creo que será mejor jugar fuera que en casa, ¿eh? ¿Sí, no sé por qué se le está atajando el Bernabéu al Madrid, pero yo creo que sí, ¿eh? Pero es un poco lo mismo que le pasa al Atlético, ¿eh? Que los madrileños en general me parece que estáis de mala Ay, qué mala leche tenemos, ¿eh? me falta aquí. Vamos a ver si podemos incorporar a más gente, porque me falta, yo creo, aquí el contrapunto del forofo. Claro, vamos a ver si lo vamos incorporando. Mientras tanto, bueno, ya hemos estado hablando, ¿vale? O sea, más o menos de cómo son los emparejamientos. Haciendo un encaje de bolillos rarísimo, ¿vale? O sea, hablando un poquito de cómo está el asunto. Yo lo estábamos diciendo esto, ¿no? O sea, el Real Madrid se enfrenta al Barcelona, luego el Real Madrid-Valencia, también en el Bernabéu. El Villarreal... No. ¿Perdona? No, Sergio, no. ¿No es así? El Madrid juega de los 5 partidos que quedan 3 fuera. En casa recibe al Mallorca y al Barcelona. Y tiene que viajar al Madrigal, a Mestalla y el último partido al Reino de Navarra. Vaya, pues has visto cómo me acabas de desmontar toda la teoría que yo tenía de que el Barcelona tenía mal vivir. Es lo que tiene ser un indocumentado. Sí. Bueno, en cualquier caso, los emparejamientos más o menos son parecidos, salvo que el Valencia y el Barcelona ya juega contra Valencia y el Madrid todavía le falta esto. Vamos a centrarnos un poquito en este tema, en cómo está la Liga y sobre todo en cómo afrontará la Liga el Madrid, ¿vale? O sea, ¿Qué necesita el Madrid para ganar esta liga? Aparte de, bueno, contando con que el de esto, o sea, si ahora el se pierde, bueno, si empata no, pero si perdiera el Barcelona en el Bernabéu, o sea, estarían a un punto. ¿Ya empezamos con una lotería o qué pasa? Yo creo que no se trata de lotería, básicamente. Bueno, es que es lo que ha comentado también Borja, que mañana el Barcelona se va a jugar una semifinal de Champions League, que vale que el año pasado también la jugó, pero no se está acostumbrado a jugar todos los días una semifinal de Champions. Y teniendo en cuenta que tienes el partido del Bernabéu, que es el partido más importante de la temporada en Liga, pues entre los dos partidos de Champions League, pues hay que ver cómo se llega a salir de ese partido. Y todo va a condicionar mucho el resultado. Pero a ver, una cosa, ¿vosotros os creéis de verdad el topicazo este que dice que los... Es que yo creo realmente que los jugadores cambian el chip, o sea, vale, o sea, salvo que mañana hubiera una debacle en el Camp Nou, por ejemplo, que el Chelsea metiera 5, 4 o 3 goles o algo así y ya la eliminatoria se diera por perdida. Yo creo que en realidad tú vas al Bernabéu y un tío que o sea, un jugador del Barcelona, yo creo que entra por la puerta del Bernabéu y se le olvida la Champions League y se le olvida absolutamente todo. Y sabiendo que puedes dejar la Liga sentenciada. Correcto, es que te estás jugando la Liga de verdad, o sea... Y es que parece mentira que solo que parece que todo depende solamente del partido de Madrid con el Barça, pero es que el Madrid se tiene que jugar los trastos con toda la gente que se quiere entrar en Champions. Tiene que ir a Valencia y tiene que ir a Villarreal, que es que no, parece que son dos plazas de segunda B. No, aquí los partidos divertidos me parece que van a ser con el Mallorca, que no se juega nada. Sobre todo con el cariño que le tiene la afición del Valencia al Madrid y la afición del Villarreal. No, ya, bueno, y sobre y luego todo terminan en Pamplona, que también es otra plaza en la Marinera. Ya, de todas maneras, sí, no, y además con un Osasuna que se está jugando el descenso. O sea, que es que parece que todo gira en torno al Barcelona, y yo no creo que sea así, ¿eh? Hombre, bueno, yo tal y como lo planteo esto es, el Barcelona puede zanjar la liga en el Bernabéu, pero es muy difícil que el Madrid zanje la liga en su propio campo. Sí, porque todavía no dependen de ellos mismos. No, se claro. quedarían todavía un punto, en fin, claro. Es una cosa un poco complicada. Un segundo. El Golden Ring puede valer una liga. ¿El qué, el qué? El Golden Ring. ¿El del empate del Valencia? Sí. Ya, además fue en el último momento una cantada de César ahí, ¿verdad? Una cosa un poco rara. De todas maneras, ¿visteis todos el partido del Madrid de Madrid en el Pijuán? Sí, sí, sí. ¿Qué os pareció? Porque vamos, yo lo de Raúl me parece que está hecho de otra pasta, ¿no? Yo prefiero opinar. Yo sí quiero opinar. ¿Qué opina Borja? Yo pienso realmente que si en vez de Raúl llega hasta Saviola, me los mete igual, realmente. ¿Sí, tú crees? Yo creo que son más goles por asistencia que por estar ahí. Yo creo que Raúl ha sido lo que haya sido y está muy bien su carrera y todo lo que quiera, pero que está sobrevalorado. Ya era hora de escuchar a los madridistas decir eso, ¿eh? Pero lo que habéis dicho de que Saviola, de que Saviola los mete. Yo tampoco creo que Saviola los meta, ¿eh? Si digo Saviola como si estuviera Morientes o el que tú le toca la. Un segundo. Vamos a ver. No podemos meter en la misma frase, bajo ningún concepto, a Morientes y a Saviola. De hecho, me cuesta mucho pensar un delantero sobre la faz de la tierra ya, lo de Saviola, que podamos que meter con Saviola. Porque Saviola es un señor al cual yo le tengo un respeto infinito. Por cómo se ha sabido meter en dos de los mejores clubes de Europa sin prácticamente hacer ni el huevo. Pero que Saviola venía con una buena reputación, ¿eh? Sí, bueno, pero una reputación como la de Saviola se la han traído muchísimos jugadores de Argentina. Pero es que también está en el Sevilla, y en el Sevilla tampoco lo quisieron. O sea, es que ha sido una cosa loquísima lo de Saviola. Es un tío, ha estado en los tres primeros clubes. Hombre, marcó bastante. Yo creo que Saviola está en el Madrid primero por la política tan nefasta de fichajes y porque ficharon un tío súper barato y con nombre. No, y encima parece que se lo estás quitando al Barcelona. Pasa como en el Atlético, en vez de fichar a hombres, fichan nombres y luego pasa lo que pasa. Bueno, del Atlético tenemos que hablar ahora, pero antes de hablar del Atlético yo quiero que, o sea, a ver, Michel, ¿tú crees de verdad que el Madrid puede ganar esta liga y encima le pueden sobrar puntos? Ni de coño. Cuéntanos, amplía esto un poco, hombre. Ha salido un corajirado. A ver, yo ante todo voy a tener un poquito de mala leche, pero gracias a lo que ha pasado este fin de semana, vosotros todavía estáis trabajando. Sí. Hombre, me cago en 10, estaba ya todo por torpe, estaba vendido y estabais deseando ahí, venga, que haya liga. No, pero... O sea, ya sé lo que quieres decir, o sea, que sí, que efectivamente anima mucho la liga y tal. Lo que pasa es que, en esencia, claro, o sea, hay gente como muy contenta, gente como muy descontenta. Cuéntanos un poco cómo ves tú la movida. O sea, a ver, está claro más o menos lo que la liga pasa en gran parte por el Bernabéu, ¿vale? ¿Cómo se toma esto, tío? O sea, ¿cómo va a ir el Barcelona después del partido mañana de Champions al Bernabéu? Pues... con un par de huevos y un palito. Ya, porque no hay otra. Porque no hay otra, es que no hay otra. Sí, es que no hay otra. Y van a correr palos ahí, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre. Si van con el Pepe no está, pero están otros, ¿eh? ¿Os atrevéis ahí a darme un resultado para este fin de semana? Venga, vamos por parte. Michel, empieza tú. Yo, 1-3, he dicho ya en una porra que me ha costado 5 euros. 1-3 y el primer gol a los 3 minutos. ¿Sí? ¿De tirar quién? ¿De quién? De Raúl. Eso es lo que yo quería decir, que aquí de porras, aquí hay que meterse en un nivel. Pero bueno, vale. El primer gol a los 3 minutos lo marca Raúl. Y luego los otros 3 el Barcelona. El Negrito y alguno más. Sí, Eto'o y... ¿Cuál de los 6? Eto'o, Márquez de cabeza de córner. Sí. Y Vicente en propia meta. Pero eso ya queda muy fino. Gertrude, bueno, un resultado. No, lo primero, tengo que puntualizar tres cosas. Sí. Yo soy fan de la selección alemana. Es mi equipo, por encima del Madrid y cualquier otro. Y el respeto a Christoph Metzelder, un tío que ha jugado dos finales de Mundial, no entiendo cómo es posible que aquí en España no se lo tire nadie. Así, ¿no contaste lo que era tu teoría de que España le robó la final de la Copa Europa a Alemania? Ah, bueno, vale. Bueno, primero puntualizo lo otro, que si no se... Lo de Morientes. Para mí, Morientes, lo que ha comentado Borja, que salió la meter los goles de Raúl, yo opino que el primero es posible que lo metiera, pero el segundo es un auténtico golazo. Y el tercero es un gol que no es que lo meta porque mete la pierna, sino porque va y fía en que paló a ver qué pasa. Hombre, si no va... Le sale a palo. Vale, vale, no. Si no se le escapa, mira, por favor, déjame terminar. Otro igual no va. Así que Morientes... No lo hubiera metido a lo mejor y sabía poco. Y para mí Morientes es un jugador que ha estado sobrevalorado siempre. Siempre lo ha estado. Y hace estupendo cuando está en Valencia, porque el lastre siempre viene bien que te lo quiten de encima. No sé, yo creo que aquí tenemos un concepto de la sobrevaloración un poquitito descompensada. Morientes es un tío que donde ha ido ha marcado goles para exportar. Ha estado en Mónaco, que en Mónaco no era nada, y además lo ha hecho de la Copa Europa. Sí, Saviolo estaba con él, creo. ¿Sabes? O sea, que es que parece mentira, macho, que están todos los jugadores que meten goles están sobrevalorados. Yo hablo personalmente mi opinión sobre Morientes. No hablo de todos los jugadores que meten goles. Y si hablamos de los jugadores que meten goles, pero no la comparto, o sea, yo a ver si me por supuesto, bien. Pero si quieres respetar a jugadores que meten goles, respeta a Raúl, que es bueno, el que ha metido goles. Un segundo, antes de seguir. Yo a Raúl lo respeto. Un segundo, antes de. Sí, antes de respetar. Sí. Vamos a por el resultado. Venga, sí, Helchu, suelta un resultado, hombre. ¿Resultado? Sí. Yo creo que va a ser un 3-1. 3-1. Estamos compensando. Vale, Pelico, a respetar y a respetar ya un resultado. Pues con mucho respeto, un 1-1. ¿Tú crees que se van de empate? Sí. Ahora hablaremos de la teoría del empate, porque yo me he leído auténticas... ¡Dios te oiga! Dios, vaya tela lo que ha venido por ahí. He oído auténticas biblias enteras hablando del posible empate en el Bernabéu. Que claro, esto sería una... Bueno, antes, Borja, tú, ¿qué piensas? Yo quiero decir una cosa antes, y dile. Que he dicho Morientes y Saviola como podría haber dicho cualquier delantero, que me refería a que un delantero en el Madrid, con las oportunidades que tiene Raúl, pues metería un delantero de nivel también, metería los mismos goles o quizás más. Ya, pero a ver, escucha, escucha un segundo, Borja, eso es, yo, mira, toda esta movida de lo de Raúl, sí, Raúl, ¿no? Cada vez que es una cosa que está tan mascada, que es que de verdad, o sea, se ha escrito todo lo escribible, pero sin embargo, por mucho que escribamos y por mucho que digamos, y ya está acabado, y tiene que ir a la selección y todo lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, en gran medida, yo estoy con el señor Helchu en que, si a día de hoy hay liga... Es porque Helchu metió tres chufos, o sea, porque Helchu, mira, está bien. Porque Raúl, lo metiste, porque Raúl metió tres chufos en el Pijuán. Si Raúl sí, no mete tres chufos en el Pijuán, se acaba la liga. Pero no se puede aparecer cada 10 jornadas, ¿no? Bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Si a mí me preguntan, si en mi equipo quiero que el jugador, uno de los jugadores importantes, aparezca cuando me hacen falta tres chufos porque pierdo la liga, yo lo firmo y lo tengo jugando, ¿eh? Y lo tengo mirándose en los espejos, en las cámaras, paseando por el campo como si se hubiera perdido las llaves del coche en el césped y haciendo lo que sea, que es lo que a fin de cuentas hace Raúl. Y 12 horas en la cámara hiperbárica que tiene su casa. Claro, y pasando el rollo en la cámara hiperbárica pues por las movidas que sea. O sea, que lo que quiero decir es que se puede hablar y se pueden decir todo lo que tú quieras, pero la realidad final es que Raúl metió tres chufos en el Pijuán que valen una liga. Sois muy injustos con la cámara hiperbárica porque te deja la piel muy bien. Es una cosa muy importante. Y sobre todo te voy a decir una cosa. Ya no es solamente los tres chufos que metiste en el Pijuán. Lo importante de verdad es que si tú ahora miras las portadas de los periódicos, ves a por la liga embalado Raulazo. O sea, lo que has conseguido con esto es generar un efecto de avalancha que es ni más ni menos que lo que el Madrid necesita para poder poner cara a un rival que es superior manifiestamente como es el Barça, que claro, debe estar y de ahora ahí, mismo. Y de ahí, y de salir esas portadas es por lo que te hace falta la cámara hiperbárica. Bueno, con la edad que tienes sales arrugado. Como entonces, una no, pero es verdad. O sea, a día de hoy, la realidad es que el Barça está tres escalones por encima en el escalafón de o sea, si fuera en el FIFA, si miráramos el FIFA o en el PS fue en el Pro Evolution, tendría dos estrellitas, claro, tendría dos estrellitas más, entonces claro. Eso no es verdad, ¿eh? Bueno, no digo que sea así, digo que debería ser. Son cosas no se puede comparar un equipo con otro porque tú tienes que valorar lo que puede dar un jugador. Tú a Messi le puedes pedir 10 y entonces si Messi te da un 10 es que estás rindiendo bien, pero Van der Vaart lo más que te va a dar es un 3. Entonces si Van der Vaart te da un 3, pero a mí un momento. Eso ha sido desolador. Chicos, perdonad, es que nos tenemos que ir a boletín. Un segundo. Acordaos todos de lo que tenéis que decir porque nos vamos a boletín. Que Iñaki Jimeno nos cuenta lo que ha pasado hoy, que nos va a contar también, vamos a hablar un poco de lo del Geta. Y volvemos enseguida. No os vayáis ninguno, cogeros ya todos. Quietos todos. Okay. Y si queréis participar, 902-345-678, porque la tertulia está abierta. Chicos, Iñaki nos lo cuenta todo, que volvemos. Javito, pínchamele. Radio Marca. Nos encanta la información. 5 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univers. Recuerda que solamente Univers patrocina la del Jalalala. Chicos, todos aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, estábamos a punto de que Borja nos dijera un resultado para el partido del finde, para el clásico, ¿eh? Ese pedazo de clásico, ¿eh? Cuéntanos, Borja, que ¿cómo va a quedar la cosa? Bueno, pues yo, sobre lo que estaba diciendo, lo que quería decir es que no puedes medir con la misma vara a los jugadores de Madrid con los de Barcelona, ya que el nivel que te puede dar un jugador de Madrid no es el mismo del de la actual plantilla del Barça. Entonces, tú, como te decía antes, no puedes exigir lo mismo a uno, porque aunque te dé el máximo de sus posibilidades, no llega. Ya, bueno, entonces, pero yo en esto estoy diametralmente en contra, porque no es así. O sea, de hecho, sí, pues la base, la vara de medir tiene que ser exactamente la misma, porque los dos están jugando lo mismo. O sea, Borja, sí, sí. Michel, mira, todo lo que haya hecho el Barcelona esta temporada, como el Madrid se lleve la Liga, no vale para nada. Hombre, está claro. Para nada, ni jugó bien, ni posesión de balón, ni nada, no vale para nada. El Madrid es el que levanta el título y punto. ¿No? ¿Cómo? Esto es introducción para dar el resultado. ¿No? Borja, ¿me dices un resultado? Sí, yo un 4-3. ¿4? Joder, mi mamá, tío. Quiero cambiar el mío. Quiero hacer un 3-2. ¿Puedo? Sí, hombre, sí. No, si no pasa nada. A ver, yo en esto, en la movida de todo esto, está muy claro que tanto, o sea, bueno, no está tan claro si gana el Madrid, si gana el Barcelona, la cosa se clarifica bastante. Pero y en el caso, vamos a pensar, vamos a contar un poco en el caso del empate, incluso también, incluso aunque en un momento dado pues ganar el Madrid. ¿Qué pasa entonces con la Liga? Estábamos hablando antes de los emparejamientos, ¿vale? ¿Cómo, o sea, y ahora que tenemos, por ejemplo, a Michel, que puede aportar esa fiebre culé, ¿cómo ves la cosa? Porque, claro, estar a un punto, estar a cuatro puntos, sobre todo estar a uno, la cosa se pone regular. Hombre, como dicen que los equipos solo se preparan para el Madrid, no para el Barça, pues ya tenemos la Liga ganada, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues que creo que no, porque el Madrid ha hecho la mejor segunda vuelta de su historia. Pues ya está, pues por eso te digo que todo el mundo dice que los equipos se preparan solo para el Madrid y no para el Barcelona. Pues no. Ya. Pues no. Lo que pasa es que el Barcelona no deja jugar. Pero cuando al Barcelona le echan huevo, como le ha echado el Valencia, pues se da con un canto a los dientes, ¿me entiendes o no? Sí, pero entonces podemos decir que el Barcelona quizá no... O sea, el otro día, por ejemplo, mira, yo vi el partido, ¿no? Del Barcelona-Valencia, o sea, el Valencia-Barcelona, y una de las cosas que me di cuenta es que, claro, o sea, lo único que hizo el Valencia... O sea, hubo un momento en el que parecía... O sea, ¿os acordáis del Barcelona del bache, no? El de hace unos meses cuando el Barcelona no ganaba, pero vamos... Que tenía unos partidos ahí de Safore, que la cosa le fue muy mal. Y a mí me recordó muchísimo a ese Barcelona, lo que pasa es que con la chispa de tener a Iniesta también y estar un poquito... No sé, ¿cómo lo visteis vosotros ese partido? Hombre, yo creo que lo del Barcelona, lo que se vivió en Mestalla el pasado sábado, obedece a varios factores. Uno es que el equipo no está acostumbrado a ir contracorriente. Estás dando unas palizas increíbles a un montón de equipos, al Valladolid, al Bayern le puso la cara fina, pero claro, siempre van con los partidos de cara. Muy pocas veces ha tenido que remontar un resultado adverso. Sí ocurrió en el campo de Osasuna, el Reino de Navarra, donde sí. Ahí dieron un golpe sobre la mesa y parece que iban a ganar la Liga. Y bien es cierto que también en el Ruiz de Lopera remontaron un 2-0 adverso y lograron empatar a 2 finalmente. Pero el equipo se le vio muy perdido, que es lo que me comentaba, no sé si ya habéis sido Michel o Perico, que le echó huevos el Valencia, bueno, le echó algo más. Lo que ocurre es que el Barcelona siguió con su plan de juego, de presionar muy arriba, que también es un poco por lo que se dice que el Sevilla no salió a no jugar a nada, o los equipos no juegan contra nada contra el Barcelona, porque el Barcelona les maniata de algún modo. Aunque también es cierto que... Ya, pero yo vi al Sevilla del Madrid, el Sevilla del Madrid al principio jugó a todo, pero luego es lo que tú dices, o sea, hubo un momento como si de pronto la apagaran la luz y de pronto el Sevilla se deshizo, o sea, hubo una segunda parte que sí, posesión y tal, pero el bajón del Sevilla fue tremendo, o sea, fue una cosa quizá un poco de vértigo de madridis, y sobre todo porque el Madrid yo creo que se está labrando una especie de leyenda negra de no, es verdad, o sea, como de que no se le puede... No, aparte de que no se le puede... No, en esta liga parece que no se le puede ganar, de hecho, si nos ceñimos a los resultados... Juan no ha perdido en toda la segunda vuelta. Mira, solo contra el Barça, No, pues eso no fue la segunda vuelta, eso fue la primera. Bueno, pero solo ha perdido contra el Barça, no ha perdido más, Sí, sí, pero que en toda la segunda vuelta... La racha que lleva es increíble, ¿no? Sí. Dale, dale, dale, Perico. No, que digo que yo lo que creo es que el Madrid gana por escudo, por casta y por fe, y el Barcelona por calidad. El Barcelona pierde, no tiene prisa, no pierde la cabeza, no enloquecen, ¿sabes? Cosa que no le pasa a Madrid. Madrid contra el Getafe iba perdiendo en casa, enloqueció, pero luego, claro, luego tuvo un arreón, tío, de ese coraje que tienen ellos, tronco, ¿sabes? Y le dieron la vuelta a la tortilla. Pero yo pienso que una de las claves es eso, que el Madrid no pierda la cabeza, que el Madrid no se vuelva loco, que el Madrid juega por corazón y, ¿sabes? Y por casta, y el Barça juega por categoría, por clase y por fútbol, vamos. Mira, escúchame una cosa. Hablando de perder la cabeza, dejarme de lado, como no hubo una jornada a mitad de la semana pasada que luego no hubo tertulia, jalalala, en fin. Yo quiero comentar un poco el tema de Pepe, ¿no? Porque es una cosa que joder. Yo quiero comentar lo del Racing. ¿El qué de todo? Sí, joder, sí, sí, los cinco chicharros, sí. Lo del que parecía broma. Mira, yo el otro día, después de terminar el partido, luego volvemos a Madrid. Yo sí, bien, no te preocupes. Solo quiero explicaros una cosa. El otro día, según terminó el partido del Atlético en el Racing, pues me entró un coraje y empecé a pensar tantas cosas que cogí un papel y les escribí una carta abierta que me gustaría leerosla, si me dejáis. Adelante, por favor, Federico. ¿Vale? Dale. Venga, mira. Quiero escribir esta carta abierta a vosotros, jugadores de la primera plantilla del Club Atlético de Madrid, supuestos defensores de unos valores que ni siquiera os molestasteis en conocer el día que firmasteis vuestros contratos con esta institución. A vosotros, que solo miréis los resultados de vuestras cuentas corrientes. Me juego mi patrimonio y sé que no lo pierda, que no sabéis cuántas estrellas tiene el escudo que lleváis en la camiseta. Quiero que sepáis que tenéis el honor de haber conseguido que esta bendita afición se avergüence de vosotros. Yo, que pisé las gradas de Calderón hace más de 30 años, me avergüenzo de vosotros. Me da vergüenza vuestra falta de profesionalidad. Me avergüenzo de la desgana con la que defendéis la camiseta que domingo tras domingo arrastráis por los campos de fútbol de este país. Sois unos parásitos. Vivís a costa del esfuerzo de Simao, de la calidad de Agüero y de la garra y los goles de Forlán. Los demás no aportáis nada. Se os contrató para entrar en la Liga de Campeones y después del partido de Santander no merecéis ni la UEFA. Solo deseo que termine este infierno de temporada y si Dios quiere tan tapas llevéis como descanso nos dejáis. Una cosa sí tenemos clara esta afición, que esta camiseta no la merecéis. Después. ¡Qué barbaridad! ¿Te gusta? Mándanos la y la colgamos en el grupo del Facebook. Pues nada, mañana os la mando. Pero es que me entró una impotencia, tío, y un coraje. Normal. Es que la rabia sale sola. La canción ya lo dice. Pero eso no pasa solo en el Atlético Madrid, ¿eh? Bueno, aquí cada uno mira por su casa, ¿sabes? Esto es lo que yo me pareció y vamos. Y me faltó un tras para ir al día siguiente. Lo que pasa es que ya me parecía muy fuerte, tío. Irme a esta ciudad deportiva a gritarle, ¿para qué? De nuevo estamos tomando el rollo de que, a ver, o sea, en realidad todos los jugadores están en un rollo mercenario y tal, todo esto está muy claro. Lo que pasa es que cuando las cosas salen bien, ese tipo de comportamientos se tapan muchísimo. O sea, nadie se da cuenta de ahora mismo de que si en el Barcelona hay jugadores que les importa un huevo el escudo blaugrana, o si, pues pero, tío, claro, pero más, ver, eso se nota cuando la cosa va mal. Pero es que ya, tú, en el Barcelona son los mismos jugadores del año pasado. Pero es que la Leti, sí, no es que te lo haga una vez. Es que hicieron un partido contra Osasuna en casa, que llegó el Osasuna y le cascó 4. Y fueron a Mallorca. Mira, cuando terminó la primera vuelta, la Leti estaba un punto por encima de Madrid. Y a 5 jornadas para el final de la Liga, estamos a 27 puntos del Madrid, tío, que va segundo. Ya, pero también es cierto que el Madrid ha hecho una segunda vuelta que no tiene ningún sentido, ¿eh? De todos modos, si quieres ver gente indignada, tú puedes llamar a algún valencianista. Sí, bueno, eso es para darle a comer. Que se han pegado unas semanitas guapas. Yo no, que llamen ellos al 902-345-678. Ahí estamos. Oye, claro, ya nos ha contado Perico, contame un poco lo de Pepe, por favor, que me lo has dejado ahí, está la gente esperándolo, un poco de interruptus. Pepe. Yo creo que le tenían que rescindir el contrato del Madrid, ya. Y luego hablamos de lo de Marcelo. Mira, yo sinceramente creo... ¿Qué dices? Si es el mejor fichaje que ha hecho el Madrid los últimos 2 años. Míralo, cómo barre para casa. No, oye, que soy Michel, que soy del Barça, sí, pero sí, que sí. Pepe es un crack, ¿me entiendes? No, pero que Pepe es un crack. Lo que pasa es que cuando le hace crack a alguien en la cabeza, como le quería hacer... No sé, mira, a ver, lo de Pepe es un caso que es el típico caso de fútbol, que la cosa está como que se sale, ¿no?, de los ámbitos de lo deportivo, y claro, todo es muy complicado. Yo creo que aquí los que deberían hablar son los que son los madridistas, porque a fin de cuentas cada uno debe hablar de esas cosas de su casa. Como van a hablar ellos todo el rato, yo voy a decir lo último, ¿vale? Vale. A mí yo lo que no entiendo es que a Pepe, le metan 10 partidos, por lo que esto me parece extraordinario. Lo que no entiendo es que un club que dice ser señor... coja y apele a esa sanción cuando tenía que meterle otros 10 partidos en Madrid por sí mismo. Sí, no entiendo cómo el Madrid tiene la desvergüenza de apelar. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Entendés? El Madrid, como con toda su gloria y con todo su señorío, tenía que meterle otros 10 partidos él. y Juan de Ramos justificándolo. Bueno, eso también es una cuestión de papeles. Juan de Ramos es el entrenador, pero que el presidente y la junta directiva cojan y apelen una sanción que para mí me parece escasa, porque a Stoico por un pisotón a un árbitro le cayeron 6 meses, ¿vale? Por este tío que si le agarra la cabeza le revienta, tío. Además por impotencia, ¿me entiendes? Porque había cometido un penalti y se le iba al partido y por impotencia. Eso es lo que no puede consentir un club que se dice señor como es el Real Madrid. Y ahora que hablen ellos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, voy a dar mi opinión. Bajo mi punto de vista, estoy de acuerdo contigo. El Real Madrid tiene que acatar la sanción que el comité ha impuesto. No debería presentar ninguna alegación. Pero el problema que dices tú acerca del club, que el Madrid es un club señor, que lo es, el club, la entidad no tiene la culpa de en este momento estar regido por un presidente interino. Ya, pero me da igual, es que es el que lo representa. A mí no me da igual, porque estamos hablando del Real Madrid como club señor, que puede parecerlo a algunos y a otros no. Yo creo que el Madrid... Escucha, Sergio, que yo creo que nadie duda de que el Madrid es un club señor, ¿eh? No, sí. Yo no estoy diciendo que duden, pero las opiniones son respetables. Lo que me refiero es que el club no tiene por qué mancharse porque haya gente que esté dirigiéndolo y se equivoque. ¿Me entiendes? Oye, una pregunta. Sí. ¿Han multado a Marcelo por el comportamiento contra Getafe? No. A ese le tenían que meter en una habitación con Camacho y con Benito. Bueno. Para que saliera corriendo del Bernabéu, como corría. Ahí tampoco estoy de acuerdo. Joder, tío, la líes. Entonces, ¿tú crees realmente que la cosa de Pepe debería quedar como está? Ya sabes que ha perdido, que está jugando el descenso, no te burles de él, no te mofes. Si te mofas y te van a romper la cara, pues quédate quieto, tío, y luego ya le van a hacer. Pero no está gas corriendo de la cabeza, colega. Te digo, yo creo que cualquier persona que haya competido, que haya hecho deporte o que siga haciéndolo, sabe las cosas que ocurren en el campo. No me estoy diciendo lo de Pepe. Joder, tío, pero si nosotros jugamos en tercera, pero es que ellos juegan, tío, en primera división. Es que da igual dónde estés jugando. No sé, pero se supone que termina el partido y ahí queda. No puede ser que te vayas hacia el árbitro y te toques los huevos y le saques la lengua y te mofes de un tío que va a bajar a segunda. ¿Me entiendes? Bueno, pero si ven bien el vídeo, se sabía. Yo lo veo así. Y si te mofas, joder, acarrea con las consecuencias. No salgas corriendo, tronco, ¿sabes? Y más en tu estadio, delante de tu afición. No sé, yo en el Calderón no se lo consentiría, vamos, meme. Directamente, bueno, si va a hacer compañía con Pernía. Lo primero... el Cata Díaz ese da miedo. No es Marcelo el que busca a Cata Díaz. Cata Díaz es el que busca a Marcelo. Eso es lo primero. Se están retando durante todo el partido, se citan para cuando termina el encuentro. Marcelo es cierto que se lleva las manos a los genitales. Y ahí me parece una acción fea. Pero si cuando están jugando... todo vale. Stoikov, cuando jugaba en Barcelona, y sabemos cómo tiene el carácter de uno de los mejores jugadores Javier de la historia del club Barcelona. Pero no te vayas a Stoikov, mira el marcador. Mira el marcador. Y Redondo, en un partido jugando en el Sadar con Osuna, no sé si fue con Pepín, tuvo un rifirrafe en el centro del campo, cayeron al suelo los dos. Cogí una brinda de hierba, la tiró en la boca y le dijo: come hierba, burro. Son cosas pero, mira, escúchame, pero eso pasa durante el partido, pero ya había terminado el partido cuando ocurrió todo esto, porque salen las imágenes como Marcelo se mofa, tío, haciéndole burla, sacándole la lengua. Y eso es provocando, tío, eso es provocando. Y un tío caliente, de sangre caliente, como son los argentinos, que encima han perdido un partido que les por un penalti en el último minuto que les puede mandar a segunda, tío. Haberlo metido. O sea, es que llevas toda... Ya, pero no, haberlo metido no, joder, que no le hubiera hecho burlas. Y se puede fallar un penalti. Encima pero que los argentinos y los brasileños no se pueden ni ver, ¿eh? No, también te digo que haberlo metido no me parece que en este caso sea una respuesta, ¿eh? Porque hay que jorobarse cómo lo tiró. Manda huevo. Bueno, está bien empleado también, ¿eh? Porque un tío que se está jugando el descenso, que se marque la frivolidad de tirar un penalti así, también es para mirarle el sueldo, ¿eh? No me pero si lo mete, sale... Ya. Pero si no lo metes, condenas a tu equipo. Igual condenas a tu equipo a segunda. Condenas a 22 compañeros tuyos a jugar en segunda división y a toda institución y a todo Getafe. Bueno, es mucho. Igual lo chuta a romper y a colocar y también falla. Y nos ponemos a la de bueno, vale. Así que, y lo condena igual. Mismo lo igual. Cuadra. ¿Sabéis lo que pasa? Que ese hombre que tiró el penalti lo echó el Juan de Ramos del Sevilla. Le quería vacilar un poquito y le salió el tiro por la culata. Joder, ya, pero menudo momento para hacerlo. Ya, empezamos el Albino, ¿eh? Ahí se ve que el niño es un vacilón. Sí. Bueno, y por eso es una oveja negra en el banquillo, que me he enterado esta noche. ¿Cómo veis, aquí ya pro cambiando un poquito de tema, cómo veis mañana el Barça contra el Chelsea? ¿Qué habla, Borja? No, yo creo que esto es cosa de Michel, el primero que tiene que decirlo, ¿no? Hombre, pues yo estoy, vamos, para que me salgo de la pelleja. Mañana ya estreno camiseta, ¿eh? Que me ha regalado mi parienta. Ah, muy bien, muy bien. Pero a ver, o sea, vamos a hablar de opciones reales, ¿vale? O sea, yo, aparte de forofismos y tal, que yo esto me parece guay, pero vosotros veis al... Yo es que, mira, antes yo, por supuesto aquí, o sea, en este caso sí soy del Barça, ¿no? Porque, joder, toca, o sea, es un equipo español jugándose la Champions, o sea, toca ser del Barça. Qué patriota, ¿no? Pero yo creo que aquí todos sois del Barça cuando se trata de caer esto, hombre. Yo no. Hombre, claro. Hombre, ¿quién ha dicho que no? Yo he dicho que no soy del Barça. Bueno, lo que quiero decir es, mira, yo era muy optimista y cuando yo me acuerdo que cuando estaba jugando contra el Liverpool Chelsea y tal, yo era de los que decía, joder, o sea, me alegraba de los goles del Chelsea, ¿no? Y ese partido tan frenético que hubo, el 4-4, aquel famoso, yo decía, joder, pero ahora lo pienso y es que yo, después de lo del Valencia, después de todo, a lo mejor es que me he venido un poco abajo con el tema, pero ¿no os parece que yo es que no veo ahora mismo al Barça? No sé, o sea, como que toda esa... O sea, de pronto se perdió mucho en Valencia, más allá del resultado, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de esto? Pero lo que pasa es que aquí, en cuanto patina el Barcelona, ya parece que es que nos vamos a la ruina, aquí yo. No. A ver si no vamos a poder patinar toda la temporada. Pero vamos a ver, si yo creo que me coló. Si es que mañana el Barça le va a dar un baño al Chelsea del carajo, tío, de verdad. No. Mira, yo... Corderos contra pajaritos me juego ahora mismo, de verdad. O sea, sí, yo te digo que mañana el Chelsea le cae por lo menos 4. Joder, te veo muy optimista, Perico, pero no, sí, no, ¿lo crees en serio? Te lo digo en serio. Y si no, mañana hablamos del tema. Te digo yo, Perico, que Perico, si es así, te invito a que vengas a Málaga a tomarte una cervecita. Palabra, tío, de verdad. Ya te habla con el Perico. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo, como lo veo desde un punto de vista totalmente impactado, que ni me va ni me viene, a lo mejor lo aprecio un poco más. Pero o yo sea, lo voy a decir, claro. ¿Por qué no has visto muchos partidos de Chelsea, entonces? Pues los he visto todos los cabos de televisión española. Sí, pues otra cosa que me gusta es la liga inglesa. Yo creo que Chelsea es un equipo perfecto para plantarle cara al Barcelona. El Chelsea, hasta que ha llegado el holandés, sí. Este, era, no daba pie con bola. Y ahora han ganado 6 partidos seguidos. Y tampoco juegan al fútbol de sacar el sombrero. Un momento. Y estamos diciendo momento. Que juegan en el Camp Nou, cuidado. El Chelsea ya no juega tan atrás, vale, ¿eh? Vale, pero que juegan en el Camp Nou. Cuidado, que eso pesa. Hoy he escuchado yo a Higgins decir unas declaraciones que va a haber muchos goles. Es más, yo te digo que el Barça va a ganar por 4 y puede que antes del final del partido reserve a más de la mitad de la plantilla para el partido de Madrid. un segundo, Perico. Entonces, ¿qué van a jugar con 6? ¿Eh? Van a jugar con 6? Nada de cambiarlo, los quita. Con que te quite a Messi, con que te quite a... al Iniesta, con que te quita a Xavi. Mira, pues yo estaba leyendo antes unas declaraciones de Xavi, que estaba diciendo que el partido se decide allí en el estadio del Chelsea. ¿Y qué quieres que te diga, hijo? Y no, pero me parece que tiene toda la razón. Yo no creo que esto sea un partido que se vaya a ganar en el Camp Nou. O sea, mañana, mira, te estás jugando tanto y estás tan nervioso, y encima después de lo que ha pasado en el Valencia, de saber que tienes al Madrid delante, a mí no me parece que... Yo pienso que mañana los jugadores del Barcelona van a salir con... Entiéndeme, o sea, con el miramiento de decir, yo hoy lo que no puedo hacer es perder aquí. Y cuando sales en un partido, no tengo que perder aquí, lo normal es que las cosas no funcionan, ¿eh? Pero que va, hombre, eso no puede ser. El perder es el del sábado contra el Madrid. Es el que van a salir a no perder. Es que el sábado al Madrid, al Barça, empatando con el Madrid le vale. Y al Madrid no le vale. Es que esa es la diferencia. Es que el Barça puede yo te voy a decir, empatar con el Chelsea, porque luego puede tener que ir a jugar allí. ¿Me entiendes? Pero el partido que el Barça no puede perder es el del sábado. Al Barça se le da bien Inglaterra, ¿eh? Sí, históricamente es cierto. De todas maneras, mira, lo estabais diciendo y yo me parece que es más o menos así. Pero lo cierto, y si nos ponemos a pensar en fríamente, si mañana el Barça saca un mal resultado, la eliminatoria se le pone muy jodida. Sin embargo, si el Barcelona palma en el Camp Nou, en el Bernabéu, este fin de semana, todavía hay mucha liga. Y de hecho, la liga la sigues teniendo franca. Pues, macho, me ha pintado una semana peor que la del pasaje del terror. Ay, joder, macho. Con lo bien que iba el Perico, coño. Oye, que le van a meter 4-0 al Chelsea mañana. En primer lugar, no veo dónde está la opción de meter 4-0 mañana y luego empatar en el Bernabéu. Diciendo que el que tiene que ganar es el del Bernabéu. Si se supone que mañana va a ir a regular, no va a meter 4. Bueno, sé que no tiene que perder. ¿Pero ustedes creen que Guardiola va a ir a regular? Estoy comparando lo que ha dicho Perico, que el que tiene que ganar es el sábado, pero mañana mete 4, vale. No, yo no te he dicho que mañana, ¿eh? Te he dicho que un segundo. El que no tiene que perder. Bueno, el sábado, vale, es el que no tiene estupendo. Que perder. Estupendo, bien. Bueno, con respecto a lo que ha dicho, que puede marcar 4 goles, igual que lo hizo el Bayern, he de recordar, si no sé si ya lo sabe o no, pero el Bayern, que por otro lado voy a, es otro de los clubes de mis amores, yo soy bastante alemanoide, pues acudió al Camp Nou con el portero suplente, ya que Michael Rensing estaba lesionado, y de los 4 defensas solamente pudo alinear a uno. No pudo jugar ni Philipp Lahm ni Lucio. Jugaron con una defensa de él. Ni Van Buyten. El exacto. Van Buyten porque tenía problemas personales, familiares, mejor dicho. Y tuvo que regresar de Micheli del centro del campo, lo tuvo que bajar atrás. Y de mismo modo que no tenía delantero titular. Pero una pregunta: ¿el Bayern que lleva con esas bajas todas las temporadas? No, pero estoy hablando del partido del Camp Nou. Ya, pero ¿cuánto tiempo lleva el Bayern con esas bajas? Pues. Lucio no mira acudir, la temporada que está haciendo la Bundesliga, ¿eh? O sea, creo que no el segundo. Ya no se puede comparar al Bayern con el Chelsea, eso sí, es cierto. Pero bueno, lo mismo, el tema de la defensa. Oye, el Chelsea que cuesta más la liga. Pero el ¿cómo? Chelsea tiene un centro de campo que es... ¿Y qué cuesta más el Chelsea en la liga? El tercero, creo, ¿no? Es que creo que va el tercero, sí. O sea, si ¿el Barça? El segundo es el Liverpool. Barça sí, el Barça primero. Ah, vale. Ya, pero es vale, otra liga completamente distinta, y si nos ponemos así... Una cosa y acabo ya con la defensa. Mañana el Chelsea va a acudir al Camp Nou con lo mismo, casi prácticamente la misma situación en la que acudió el Bayern de Múnich. Es decir, Ascom por sanción, gracias a nuestro queridísimo árbitro español. Pero eso le viene bien al Barcelona. Se lo expulsó así de regalito. Mira, esto tú no vas a jugar contra el Barça. El lateral izquierdo está empezando a poner a Bosingua. Bueno, es un hecho objetivo que uno puede jugar por expulsión y que el árbitro que dijo que le encuentro contra el Liverpool es español. Y sabemos que España es un país de suspicacias, así que, por lo menos, si es verdad o no, vamos a ser así. No os estáis mojando nada, ¿eh? O sea, yo lo que os he dicho es, ¿cómo veis mañana el Barça contra el Chelsea? Yo me he mojado. Bueno, tú sí, vale. Que me voy a pegar una hostia de cojones. el resto una porrita, ahí, una porrita. Venga, va, porrita. La porrita de la tertulia jalala. Yo digo que 3-0. Sí. Y ahora os cuento una noticia que me ha llegado sobre Osusau, el del Atleti. Miedo me das. Que no, no mando ni me lo voy a decir ya mientras apunté la porra. Que a Susana sí, lo amenazaron de muerte en Portugal. ¿Te acordáis? Sí, bueno, me acuerdo como una historia sí, con esto. Sí, bueno, pues no la amenazaron de muerte por irse. La amenazaron de muerte si vuelve. Bueno, chicos, venga, va. Para mañana, ¿cómo vemos la cosa, hombre? Bordos. ¿Tú crees empata 2 allí en el...? Yo creo que sí. Porque Balak es muy bueno y Lampard también. Y como de todo también es muy bueno, pues y Messi, pues empatados. ¿Anelka juega? Jugará. Sí, jugará. Ah, bueno, no sé si lo sabes, Gerchuk, que se ha encargado el entrenador del Bayern. Sí, a mi ídolo. ¿A Klinsmann? Jürgen. Sí, señor. Jürgen. Antes Joe Heikens, es el de que estuvo en el Atleti. Sí. En el Madrid. Vaya tela. Ya, bueno, ahora apuntamos un 4-0. Ya que me tira al barro. Esto espera, que lo está apuntando el señor Albir. Sí. De momento tenemos a Gerchuk que dice 2-2. ¿Vale? Perico, dale. 4-0. Dale tú, Borja. Pues yo puedo decir unas cosas antes del resultado. Sí, hombre. Pues es que como todo de lo que habéis dicho, pues no me ha dado tiempo a opinar. Yo dale, dale. Decir a Perico sobre el Atleti, que me parece que al tan mitificado un agüero que tenéis allí, yo creo que es el tío con más cara dura que hay, que se está riendo del Atlético de Madrid de una forma bárbara, porque yo es que a ese tío le veo gordo. Se da todo el mundo que quiera, pero yo le veo gordo, desinteresado, como teniendo la cabeza en otro equipo ya. Que pasa totalmente los partidos. De Navidades aquí ha pegado un cambio radical. Pero que puede ser verdad. Yo no sé si por Maradona, por la hija, por el Espíritu Santo, pero ese hombre... Pero que puede ser verdad. Lo bueno es que por el Kun Agüero a lo mejor sacas 30 o 40 millones de euros, pero es que por el resto de cañanes... 55, que es la cláusula. Bueno, pero es que por... Vale, por 55 millones de euros, pero es que el resto... Y por lo menos mete goles, pero el resto, ¿qué hacen? O sea, me quedo con Agüero, cojo y desinteresado que con toda esta panda de cañanes. Bueno, te voy a decir una cosa. Para mí, el mejor jugador de... Del Atlético Madrid, no es Agüero. Forlán. Pero y para mí, yo lo he dicho. Sin duda alguna. Es el único que demuestra garra, pundonor y coraje, tío. Es que es el único que se molesta. Mira, hasta Antonio López, que ese capitán a mí me da por saco, tío. O sea, el capitán tenía que haber cogido en Santander, haberlo cogido del cuello a más de uno. Bueno, claro, que es que claro, si tampoco da nada, que va a aficionar a los demás. Pero pues yo os voy a decir que el mejor jugador del Atlético de Madrid, para ¿sí? mí, ¿no? Es un jugador que es un jugador que está peleado con todo el mundo, sí, porque es un tío con problemas personales, pero me parece el mejor jugador, además uno de los mejores de Europa, es Maniche. Pues qué silencio, a lo mejor lo es, pero en otro club, porque aquí lo que está Maniche es un personaje peligroso para tener en cualquier sitio, pero es un jugador como la copa de un pino cuando le da la gana jugar. Qué bandazos damos. Borja, necesito que me des un resultado. Tu óptica, hombre. Borja, dame un resultado para el Chelsea y Barça. Sí, pues yo creo que va a ser un 3-2, un 3-1. 3-2. ¿Y para el Barça Chelsea? No, eso luego. Lo tengo ya apuntado también. Michel, vale. Para el Barça Chelsea. 3-1. Sergi, te toca. ¿Yo? Sí. 6-6. Digo 0. 6-6. Y yo voy a poner un 2-0. Hombre, ¿cómo sale la vena culé? Yo voy a poner un 2-0. No. Yo ya lo he dicho, ¿eh? O sea, no me pidáis objetividad. O sea, yo mañana soy del Barça, soy blaugrana, es verdad. 6-6 pueden quedar o lo mandan a casa por... les dan un vale, ¿no? Están tirando 6 seguidos y... No, son 3 en el parchís. Ahora cuando colguemos me miráis a ver cómo está en un nivel de 4-0, ¿vale? Sí, porque te puedes hacer de oro ahí, ¿eh? Por eso, que lo mismo me tiro al barro. A ver. Meto 5 eurillos ahí... Claro, es que es más complicado de lo que parece, porque estábamos hablando antes de lo de que el Barça realmente mañana en el Chelsea no solamente es la Champions, porque un mazazo mañana yo creo que sería demoledor de cara al Bernabéu, aunque no sé. Precioso de contemplar. Uh-huh. ¿En serio sois tan...? Pero a mí eso me parece una actitud cenutria, tío. En serio, o sea... Porque sí, si un equipo español está jugando a la Champions, da igual el color que sea, el rollo es que... Y porque además siempre es bueno insultar a un contertulio. No, da igual, tío. Yo lo veo así, ¿eh? Si te estoy diciendo que yo iba con la selección alemana en la final con España, ¿cómo me pides que vaya con el Barça? ¿Por qué me contaste el otro día que le habían robado a Alemania? Hombre, pues porque el gol de Torres viene precedido por un fuera de juego. No, la falta, bueno, la falta es... Si sí, fuera juego del espectador del gol de la tercera fila. Bueno, ya lo que le venía está muy bien, pero si miras las imágenes no me refiero al pase de gol, sino a la jugada anterior. El pase, creo que no sé si es Xavi el hace el último pase y Iniesta le pasa el balón hacia adelante a Xavi y Torres está en posición de fuera de juego en ese momento. Luego se sale y a los dos segundos recibe el balón. ¿Me quieres decir en serio que tú ibas con Alemania en la final de la Copa Europa? Te lo he dicho. Eso no lo han visto ni los alemanes, macho. Te lo he dicho como 3 veces, ¿eh? Pero me lo dices en serio, no es por polemizar. Natürlich, ya. Ya lo creo. Jawohl. Joder, no sé. Perico. Dime, pero no has visto a mi colección de camisetas, Sergio, nunca. No, o sea, he visto alguna, pero no las he visto todas, pero aún así me asombra, o sea. Federico, el 4-0 está a 28 pavos en Unibet, con lo cual pues si metes está. 5 te llevas 140 pavazos. Pues mañana mismo los meto. Que lo tienes pues, además muy claro. El resultado más molón, de todos modos. Hombre, no sé, a lo mejor es un 3-0, pero yo creo que un 4-0 sí que puede meter el Barça mañana, fácil además, ¿eh? El más molón es el 4-4, que está a 190 pavos. El no mete el 6, vamos, no mete 4, espérate a ver si mete 1... Sí, eso. Ya. Bueno, chicos, hay muchas cosas todavía aquí que tocar, ¿eh? Hay muchos temillas, muchas cositas. Vamos a pensar, vamos a poner una cancioncita, vamos a descansar, porque yo ahora quiero que hablemos. Sobre todo, estamos hablando de la parte baja, y aquí me molaría, porque Borja, tú me contaste que también tenías ahí una vena azulona. Hay ahí una pugna mortal, porque el Getafe está a un punto, el Español ha salido. Luego también quiero que hablemos un poquito del Valencia, quiero que hablemos un poco del Sevilla, porque el Sevilla, a fin de cuentas, ha encajado 8 goles en 2 partidos. Como que hay muchas cosas de las que tenemos que contar. Vamos a poner un tema de Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Hostia, qué difícil esto de pronunciar. When the going gets tough, the tough gets going. Cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen cosas. Sí, casi, casi. Venga, que volvemos enseguida. 902-345-678 si quieres participar. al centro. Fue muy duro, tiró un remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! Saliendo el balón, busca el centro, ha salido el Ri. ¡Dentro! Esto se mete en el área, todo el mundo. ¡Más 12 para el Barça! ¡4! El sábado en la cita, a las 8, Real Madrid, Barcelona. Radio Marca, la radio del clásico. En 20 minutos llegamos a las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solamente Unibet patrocina la hora del Jalalala para apostar, para que mañana, para refrendar esa victoria del Barça o para simplemente darle un poquito de emoción a la Champions League. Mira, tenemos a Unibet. Como es la parte más científica, digamos, ¿vale? Uh-huh. Vamos a dar las cifras que está dando Unibet, que está pagando a 1,70 la victoria del Barça. Sí. A 3,65 el empate. Y a 5.25 la victoria de Chelsea, con lo cual podemos ver pues que evidentemente los pronósticos más apurados en Unibet son a que la victoria del Barça sea lo más probable. Ya, es que yo creo que más o menos estáis por aquí todos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, oye, que además, Kiro, buenas noches, que nos querías, que lo tenemos ahí colgado una hora, hombre. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien. Bien, hombre, cuéntanos, ¿qué nos querías decir, hombre? No, hombre, yo soy del Madrid. Vaya, pero, por Dios, otro más, teniendo, y llevamos ya tres. Sí, bueno, pero teniendo en cuenta que el Barça, aunque ellos no quieran, son españoles. Bueno, ellos sí quieren. Hay gente por ahí, hay díscolos. Siempre hay díscolos, pero ellos sí que quieren. La Porta no. Bueno, tema. Sí, vale. No le demos más bola. Para otro día. Sigue. Teniendo en cuenta eso y que nos interesa que el Barça se desgaste y gane, porque así el sábado va a llegar justico, pues que gane. Que gane, que le metan 2-3 al Chelsea, que por cierto me caen fatal. ¿Ves? Ahí coincido contigo. Y ya puesto, cuando lleguen al Bernabéu, que lleguen medio sin ganas. Sí, además muy probable, ¿eh?, que el Barça llegue medio sin ganas en un partido en el Bernabéu en el que se juega la Liga. Es algo súper normal, vaya, o sea, va a pasar casi seguro. Mira, yo quería hablar con todos más o menos porque estábamos comentando cosas y hay una cosa que a mí me llama la atención. Bueno, lo primero, comentar que el Málaga, el equipo super revelación que tengo al Popo... ¡Toma, ahí! Que tengo al Popo en el Facebook diciéndomelo, porque además le ha apuntado, que lo sepas, al Facebook, al Popo en el Facebook le ha apuntado un 5-2 del Barça al Chelsea para la porra. Pero bueno, es cierto, el Málaga está ahí arriba, ¿no? Pero hay varios equipos que están más o menos luchando, el Atlético de Madrid, está el Deportivo que también, como te descuides, se mete en la pomada. Y hay 4 o 5 equipos. ¿El pero, Valencia? Sí, pero sin embargo, el Valencia está en Champions. Pero claro, Valencia. la cosa del Sevilla está la cosa regular, porque aparte de que tiene al Valencia al lado, es que lleva una caída libre en los últimos partidos. Le han metido 8 chufos, ellos han metido 2 y tal. Vale, han sido el Madrid y el Barça, pero si algo había hecho el Sevilla de las últimas temporadas es plantar cara y ganar a los equipos fuertes de la Liga Española. ¿Qué creéis que está pasando ahí en el vestuario del Sevilla? ¿Es una cuestión de simplemente de bajada de forma o cómo lo veis vosotros? Que se quiere cambiar. A ver, por partes, hable uno primero. Uy, se oye muy raro todo. ¿Qué pasa por ahí? ¿Alguien, eh? Hola, chico. Vale. Sevilla lleva 4 partidos perdidos seguidos. Perdió en casa con el Getafe. Sí. Luego me estalla y la rearon. Falta el Nou a pasearse y se llevó un buen bañito. Y luego llegó el Madrid y le arreó 4 otra vez ayer. Yo creo que el Sevilla está haciendo una temporada excepcional. Muy buena temporada. Ocurre que tiene este pache. En un mes, bueno, en 3 semanas ha perdido 4 partidos. Ha tenido mala suerte. Y bueno, la gente... Perdón que me voy. Sí, no pasa nada. Un poco rabiosa con Jiménez, pero creo que el Sevilla, a poco que se temple, va a estar en Champions. Es cierto que la diferencia es mínima, bueno, mínima, claro, con el Valencia un punto, con el Villarreal 2. Y ahora es que eso no es nada, ¿eh? Esta semana va el Madrigal, ya veremos qué pasa, no sé, eso va a dictar mucho. De todas maneras, más o menos, yo creo que tenéis claro todos más o menos los 4 que van a Champions, o sea, Barcelona y Madrid, no cabe ninguna duda, pero los otros 4 que están ahí, están Villarreal, Sevilla, Valencia, Atlético, pero esto ya están un poco más distante. Sevilla y Valencia, van Sevilla y Valencia, seguro. Sí, ¿tú crees que Sevilla y Valencia? ¿Que sí. ¿Ves al Villarreal fuera de la Champions? Sí, es que el Villarreal está muy fuerte, fue a pegar un bajón, y lleva una temporada muy irregular. Creo que Villarreal tiene muchas bajas. Eso es cierto. Yo no sé lo del Sevilla, ¿eh? A mí lo del Sevilla me parece como la ley de Murphy, solo que la ley del Boca Chancla sin frontera. ¿Por qué? Joder, por decir, tío, cada vez que abren la boca sube el pan un duro, tío. Y que iban a poner a no sé cuántos puntos, iban a adelantar al Madrid, mira. Sí. O sea, no, es que cada vez que abren la boca, macho, sube el pan 2 euros, de verdad. Ya. Yo por pienso por eso son sevillanos. ¿Hola? Son sevillanos, sí. Sevillanos. No sé, es todo como muy complicado, o sea... Hombre, si es por eso, boludo, entonces debería ser del centro de Triana o algo así, ¿no? Pero, hombre... Y es valenciano y es boca chancla, vamos. Es el más boca chancla. O sea, y le cabe uno de los barcos de los que tiene, ¿eh? Sí, es verdad. Que le cabe en toda la boca. Porque no, vaya tela. Es un infiltrado. Pero en realidad, no, de hecho... Está no de es paso tontería. El hombre, está de paso, dejarlo. Ya, pero no es ninguna tontería, es que de hecho él es del Valencia y además lo dijo, hay unas declaraciones grabadas y tal, diciendo yo soy del Valencia y demás. Sí, bueno, pero... A ver, un segundo, porque para eso también tenemos otro boca chancla... Chaquetero, sí. ¿Cómo se llama bueno, tu amigo? Chaquetero, tampoco es ¿cómo eso. ¿Cómo se llama tu amigo? Que tuvimos la oportunidad de partir con él. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con él, no me acuerdo, el de Telefónica, el que estuvo a punto de ser presidente del Valencia. Villalonga, sí. Yo no lo he dicho. No, pero no estamos diciendo nada de él, o sea, no estamos diciendo nada malo, simplemente que es una persona que ha pasado, o sea, ha tenido muchos dejes. Hemos dicho con... boca chancla y chaquetero. No, pero no, eso yo he dicho que no es boca chancla y chaquetero, lo que pasa es que ha tenido coqueteos con muchos equipos de fútbol. O sea, eso es todo, pero porque, bueno, el tío quiere ser presidente, pero le da igual de qué equipo sea. Si lo bonito bien. Es querer algo en esta vida. Es que como si... El hombre lo único que quiere es meter las manos en el fútbol. Sí, pero no sé. El teléfono y que se la llevó llenas, ha dicho, joder. Pues estuvo a punto de ser presidente del Valencia, faltó muy poco. Y oye, no hemos dicho nada del Valencia y me parece justo también redecir aquí que el Valencia lleva una racha, pero fantástica, o sea, lo está haciendo muy bien. En cuanto cobran... Oye, cobraron. Sí, joder. Pero, hombre, yo creo que esto... Empezaron ganando antes. No. Bueno, sí, antes de cobrar, pero ya les habían dicho que cobraban. Sí. No, pero yo un equipo profesional... Es un equipo profesional donde lo haya, ¿eh? Por supuesto. Y lleno de españoles, ¿eh? Habiendo pasta son todos profesionales. Exactamente. No, claro, quiero decir, es que profesional, si nos miramos a mirarlo, o sea, nos podemos mirar profesionales que cobras por trabajar. Exactamente. Escúchame. Y lleno de españoles, ¿eh? No, sí, lo del Valencia, hay que admitir que tiene mucho mérito. Y si lo hubieran tenido la pájara extrañísima que parecía que el equipo... O sea, a mí me recordó... ¿Cómo que extrañísima? No, fue muy raro, porque a mí lo de no jugamos así porque no cobramos, yo sinceramente, esa teoría de conspiración, que me falta solamente cadáveres de extraterrestres en el sótano de Mestalla, yo no me la creo. Pues o sea, yo sí. Pues yo pero yo no veo el mérito del Valencia, porque el Valencia tiene, para mí, la segunda mejor plantilla de esta liga. No, la cuarta o la quinta sí que tiene, ¿eh? Vamos a ver. La segunda con diferencia. Los presentadores han pasado ya, ¿eh? No, a ver. No tiene nada que ver, es que tú ves jugador por jugador y esa plantilla tendría que estar luchando por la liga sin tonterías de si cobras o si dejan de cobrar. Marchena lucha por lo que tú quieras, ¿eh? Sí, Marchena lucha. Tú lo pones en un parking y él lucha con quien quieras. Parrilla. Lo que pasa es que el Valencia es un equipo que yo creo que estaba forjado en una... A ver, a mí, yo cuando... Mira, a mediados de esta temporada, cuando el superbache del Valencia de no le ganó a nadie, yo hubo un momento en que sentí, salvando las enormes distancias que había, con el rollo que del holandés este, de Koeman. O sea, era un poco ese rollo de decir, a ver, la plantilla se me ha puesto enfrente y no van a ganar ni un partido más, ¿vale? Se acabó. Porque era eso que ves al equipo que dices, es que no meten gol porque no quieren. Es que llega el otro equipo y es que la gente es una desidia absoluta. O sea, la rocosa, ¿no? El rollo del Valencia de un equipo rocoso, difícil de marcar. Y es que se había evaporado. O sea, era una cosa extrañísima porque es que de verdad parecían desganados. Y ahora, claro... cuando digo que tiene mérito, lo que quiero decir es que tiene mérito el haber, porque los equipos normalmente cuando entran en esa dinámica se van para abajo o cambian el entrenador. Y en este caso, Emery ha conseguido, su mérito ha sido conseguir eso, recuperar un equipo que en un principio, como tú dices, estaba hecho y pensado para ganar todo y si como se descuiden casi no entra ni UEFA. Ya, para mí el mérito ha estado en tesorería, que han conseguido sacar dinero y darle dinero, porque esto en cuanto les han echado duro... Insisto en que no me creo la teoría de conspiración, y, vaya. Y el mérito de los cuatro equipos que estaban delante de ellos no han dado pie con bola. También. Ya, bueno, sí, tienes razón que ha coincidido con la super caída del Villarreal y del Sevilla, pero... Oye, una preguntita, ¿tiene el Madrid alguna opción sobre Mata o ya no? No tiene ninguna. No, pues se tiene que estar acordando. Mata no diría nunca que volviera al Madrid. Sí, es verdad, porque hubo ahí como un agravio, ¿no? Bastante, yo lo llevaron por un tema de este y yo creo que eso no se lo van a perdonar el uno al otro. No, lo de Mata fue algo parecido a lo de Iniesta, pero es que ahora es muy sencillo decir que bueno, el Mata, el mayor dejó jugar, etc. Pero si tú tienes un chaval en la cantera que de la noche a la mañana te pide 100 millones de pesos, pues le dices, pues vete donde quieras, se va al Valencia y triunfa. Pues mira, pues ha triunfado. Pero si no, pues igual te estás riendo del Valencia. De todas maneras, lo mismo que pasó a Portillo, lo mismo que le pasó a Portillo. Bueno, Ricky también es delantero del Real Madrid y ahora está en el Deportivo, que está jugando el equipo de la división y está haciéndolo muy bien. Pero no está al nivel de Mata. De todas maneras, Jesús, te voy a decir una cosa, Yo sí creo que el Madrid tiene un verdadero pecado capital en esta vida, es el obcecarse con nombres extranjeros y obviar por completo a su cantera. Hombre, sí, por completo, ¿no? El Madrid es la mejor cantera de la primera división. Abastecen a todos los jugadores, a todos los equipos de primera división, hasta el Atleti, que tiene a Jurado. Claro, y el Madrid tiene a Raúl de la cantera del Atleti también. Lo juro por otro. Eso sí, es que bien. Pero aparte de eso, hay que decir que eso es innegable que el un poco susceptible, que el Madrid derrocha su cantera. ¿No la derrocha? No la derrocha, lo utiliza para hacer dinero. Pero es que eso no es verdad. Si miras comparativamente, mira, yo piénsalo, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tú pones a Mata en vez de Juntela, ¿qué pasa? Pues que no juegan en el mismo lado. No juegan en el mismo lado, vale, pero son... Bueno, tienes razón, no es un ejemplo exacto. A Negredo, exacto, por ejemplo. O sea, pones a Negredo en vez de a Juntelar. ¿Qué pasa? Porque a lo mejor parte el pecho más que Juntelar, seguro. Y no hubiera jugado. Ya, pero que lo que quiero decir es que si tú miras jugador por jugador, probablemente técnicamente y en general, Negredo y Juntelar tengan sus diferencias, y Juntelar a lo mejor está mejor en unas cosas, pero Negredo pues en otras. Y pero la realidad final es que la diferencia de jugador no es abismal. Sin embargo, o sea, el pecado de verdad capital del Madrid de las últimas temporadas es eso, o sea, es la prioridad absoluta por los nombres de jugador de relumbrón y dejando por completo y obviando por completo a la cantera, como gente como Negredo, gente como Mata, gente como el chaval del Getafe. ¿Puedo decir algo que a lo mejor le puede molestar a los madridistas? Dile, dale. Que a lo mejor es un pecado lo que voy a decir. Creo que en el Madrid van a empezar a salir gente de la cantera que triunfen cuando se vaya Raúl. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero porque es una especie de escudo humano o algo así? No sé, yo siempre he visto ahí un clan Guti-Raúl muy extraño, ¿sabes? Y no ha triunfado nadie. Ya, es que sí, la verdad, o sea, esto es otro de esos temas que surgen de vez en cuando, ¿no? Y que son como recurrentes y que siempre estamos con lo mismo, pero es verdad, o sea, si te paras a mirar los jugadores que han subido de la cantera a la primera plantilla en los últimos años en el Madrid... Salvo Casillas. Sí, han sido Casillas y poco más. Y si lo comparas, por ejemplo, bueno, este chaval que ha sido la pena de que ha tenido el problema este de salud y no ha podido seguir, también era de la red, ¿no? Sí, pero bueno, las cosas en su justa medida... Sí, pero ahí la culpa la tiene el entrenador, porque Torres cada vez que juega ha demostrado que vale, Torres es un crack. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, lo que quería comentar. Estamos hablando de que la cantera, que no sé qué... ¿Cómo se puede pretender que juegue Portillo en un equipo en el que tienes a Ronaldo de delantero? Pero yo no... Está claro que Portillo no es un buen ejemplo, ¿vale? Bueno, no, pero sigo. Soldado, ¿no? Drente y Mata sí es un buen ejemplo, Muy bien, Drente tiene 21 años y veremos lo que pasa con Drente. Si bueno, se centra un poco el chaval... Tiene 21 años y mira, ha demostrado bastante, ¿no? Y es muy bien, vale, pues ole tus huevos, Mata. Pero claro, pero si la diferencia está en que si tú miras, por ejemplo, ya sé que esto es injusto, pero si tú miras los jugadores que han salido de cantera del Barça en los últimos años, o sea, el Barça, no te digo que se ha autoabastecido, pero en gran medida los grandes cracks del Barça ahora mismo, si quitamos a Eto'o y Henry... Prácticamente son todos. A los buenos, los grandes cracks son la cantera del Barcelona. Y tiene tres o cuatro en la recámara, ¿Pero por qué son del Barcelona los de la cantera? Porque estuvo Guardiola con ellos y les ha dado cuartel. Si está cualquier otro entrenador, ¿crees que va a estar jugando alguno en primera división? ¿Crees que hubiera estado jugando alguno en primera división este año? Probablemente sí. Pero sí que, mira, si pasamos revista, están Iniesta, Messi, Piqué, Puyol, Víctor Valdés. Dime, perdona. Mira, lo que no puede ser es que se mira con dos barras distintas. Piqué no lo soltó. Y lo repesca este año. O sea que hay menos movidas de cantera. Igual que bueno, pero... está en Inglaterra. Sí, pero que se te puede escapar uno. Pero de todas maneras, ¿tú crees que Cesc realmente hace falta en un equipo como el Barça hoy en día? ¿Y Busquets? ¿Hasta dónde juega Cesc en un equipo como el Barça hoy en día? por donde le dé la gana, porque es una marca. Sí, no, sí, es muy bueno, pero ¿a quién quitas? Para sentar, para poner a Cesc en el Barça de hoy. Pues en la selección, ¿no? Porque ha estado lisiado, pero puede jugar perfectamente los tres, Xavi, Iniesta y Cesc. Ya, bueno, pero entonces ya te estás quitando, por ejemplo, ya es que estás quitando o Alves, o a quién, es que no sé, o sea, quiero decir... A Keita o a Duré, que no pasa nada. Sí, bueno, que siempre puedes quitar a la gente, pero que lo que quiero decir es que se te escape uno teniendo gente que está en la primera plantilla y que realmente es tan buena, me parece una cosa razonable. Lo que no me parece razonable es directamente no dar ningún tipo de cuartel. Bueno, ¿y qué me decís de Busquets? Un tío que jugaba el año pasado en tercera división. Es que a mí Busquets me parece que no ha bueno, jugado en ninguna de las categorías de la selección española, en ninguna, no se ha fijado en él nadie, y ahora está en la primera plantilla del Barça y convocado con la selección española. No, a ver, aquí también es cierto que hay unos amiguismos bastante importantes, porque lo cierto es que Busquets padre es amigo íntimo de Guardiola, bueno, pues ha sido compañero y demás, entonces hay cierto retralimentación, que es verdad. No es bueno el niño, correcto, lo que pasa es que aquí se junta que hay ciertos amiguismos y con eso se dan opciones, pero le has dado la opción, has tenido la chorra inmensa de dar la opción a un chaval que para mi gusto es un valor de los mejores valores futuros del Barça. No puede ser porque Guardiola estuvo 2 años con ellos en tercera, entrenando al Barça B. No, lo dudes ni un segundo. Yo, porque eso tiene mucho que ver. Claro que luego que sea amigo de su padre, eso para mí es secundario. Porque yo puedo tener muchos amigos, pero si tu hijo no me vale, no me vale. Acordaros de la polémica de Schuster, que no sabían ni los jugadores que tenía en el Madrid B. Que ya, no hablaba nunca con el segundo distinto. entrenador del Madrid, ¿eh? Pero no se puede comparar, el Barça lleva toda la vida, o sea, el Guardiola lleva toda la vida en el Barça. Tomás, insisto, en que esto es una... A ver, el rollo de las canteras es una cosa que sale de vez en cuando y que de vez en cuando se habla, pero la realidad final, al final de la corrida, lo que está pasando es que es eso, es que si miras prácticamente cualquier equipo o muchos de los equipos que están ahí en la parte de arriba, muchos están autoabasteciendo, por lo menos en parte, y desde luego el Madrid no. El Madrid ha vendido efectivos y lo peor es que prácticamente da la impresión de que los venda ciegas. O sea, de que viene alguien y le dice, oye, te doy 200 millones de pesetas por ese chaval. Y después le ponen el contratito que no juegue contra ellos. Manda huevo. Lo peor que ha pasado en el fútbol español ha sido la libertad de jugadores, tío. Eso de que vengan 11 extranjeros y puedan jugar un equipo, eso se ha cargado todas las canteras. Eso sí. ¿Entiendes? Porque lo que tenía que hacer era 5 extranjeros, por lo menos titulares. O sea, que solo jugaron 5. Luego en la plantilla puedes tener 24 y en el banquillo puedes tener otros 5. Pero tiene que haber 6 o 7 jugadores nacionales de titulares. Lo siento, es sobre el campo. Pues yo no estoy de acuerdo en absoluto. En Italia sí, ¿eh? No sé cómo está el tema, pero en Italia se juega. Es que es la única manera de que el fútbol español espabile un poco. Primero te ahorrarías un montón de pasta. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Que se gane en el sitio cada uno y a largo plazo. Además, la libre circulación de jugadores a largo plazo. Es que el problema es que tanto si sí como si no, las reglas tienen que ser iguales para todos. Entonces, fíjate, o creas una legislación europea o no sirve de nada lo que tú legisles. Claro. Entonces, tú, pero cuenta una cosa. En el Madrid ahora mismo, por ahí estaba Parejo, estaba Palanca, habían un montón de jugadores que pueden jugar perfectamente donde ha jugado Marcelo, donde ha jugado Robben sin romperse tanto. Hostia, es que eso es difícil. Ya, sí, es que Robben se ha roto mucho. Porque Robben ha sido un partido bueno y 18 de baja. Y yo soy madridista, pero ese tío es una ruina. Ya, ha salido un poco malo, sí. O sea, no... De mala calidad. Sí, o sea, defectuoso. Técnicamente es muy bueno, pero está flojo. Peor que mala, te marca un gol y se tiene 3 partidos de baja. Ya. Una cosa, dime. Que igual Robben aparece en el campo el sábado. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Sí, ¿tú lo ves de vuelta? Pues yo déjalo ahí, pero déjalo bien lo alto de la mesa para que no se rompa. Pero quiero decir, a mí me parecería una temeridad coger un chaval que tiene esos problemas y es tan proclive a tener problemas físicos, cogerlo y meterlo sin estar recuperado de todo a jugar un... Es que te arriesgas a que te pase lo que pasó el otro día, que es que salió 5 minutos y lo tuvieron que quitar. Ya, pero es que el equipo va a tener ese problema. Que Madrid tenga que hacer este partido y van a jugar con quien tengan que jugar, como si os tienen que sacar el cojón, aunque le dure 10 minutos, ya lo dijiste tú antes, que firmaba por tener un jugador que te resolviera, que no hiciera una entrada de temporada y que te ganara el partido que necesitas. No, pero Robben no es del corte. Bueno, yo por lo menos no os preocupéis porque el Barcelona no lo va a coser a patadas como el Madrid a Messi, no os preocupéis. No, seguro que no. Si, da igual, si se rompe solo, si no hacen falta patadas. Claro, es verdad. Pero según que vaya tela, el partido de la primera vuelta, los primeros 10 minutos con Messi, macho. Según salga un abrazo. Ninguna tarjeta, ninguna tarjeta. Tú eso tienes que entenderlo, era la única forma de parar a Messi. Claro, pero que saquen tarjeta, coño. Pero de verdad, mira, el otro día estuve leyendo en no me acuerdo dónde, fue una marca, pero no recuerdo dónde, que estaban hablando un poco de la importancia relativa de Messi, ¿no? Y un poco el que se hincha un poco la bola. ¿No creéis que en esencia es verdad que el efecto Messi es un poco exagerado con respecto a este Barça? O sea, ¿no creéis que Messi es un poco no sobrevalorado, porque esto no es cierto, pero que no es tan necesario en el Barça como la gente se cree? No, hombre, tan necesario como Messi no es. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, luego os despedimos, pero... Contra el Sevilla no jugó, ¿eh? No, eso es cierto. Mira, una cosa, falta un minuto. Un segundo, chicos, un segundo, que son las 4. Tenemos que irnos a boletín, volvemos enseguida. Ahora después nos despedimos, me contáis lo de Messi. Dos cositas y lo dejamos, ¿vale? Lo dicho, que Iñaki Jiménez nos cuenta lo que pasa en la actualidad de fútbol y volvemos enseguida. Esto es Radio Marca, le va a dejar la... Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos sobre las 4, estamos ya acabando, que tenemos ya el jalalala, tiene que continuar ahí. Chicos, estamos ahí. ¿Seguís todos aquí, verdad? Sí. Bueno, yo os había dejado una pregunta antes en el aire, que era, ¿realmente creéis en la Messi dependiente de este Barça? Muy rápido, porque nos tenemos que ir. Yo no. Sí. No, yo creo que no. No, porque se ha demostrado que los goles del Barcelona están muy repartidos, ¿me entiendes? Sí. El juego, cada vez uno está muy bien, que si Iniesta, que si Xavi, que si el otro. Contra el Sevilla ganamos 4-0 y no jugó él. La verdad es que el Sevilla últimamente no cuenta, es verdad, lleva dos o tres partidos, cuatro muy malos. Y encima tú das la razón también. Y el Sevilla no jugó contra el Barça. Hace dos meses a lo mejor sí, pero ya no. No, yo veo más necesario a Iniesta y a Xavi que a Messi, pero con mucha diferencia. A venderlo. Bueno, no, pero... hay que vender a Messi. Oye, Titi también se está comportando, ¿eh? Ya, no, Enrique, está haciendo una temporada brutal. Increíble. Bueno, brutal. Joder, está haciendo muy buena temporada. Bueno, brutal, vamos a dejarlo. Algún momento que Raúl lleva. De dos años, uno bueno, está bien. Chicos, ¿os dais cuenta que cuando la semana que viene hablemos con los que estéis aquí por aquí y vayamos más o menos, os dais cuenta que ya habrá pasado el Madrid-Barça? O sea, espero que realmente os lo preparéis muy bien, la tertulia el domingo por la noche va a ser antológica, ¿eh? O sea, va a tener ahí momentos muy épicos, porque de verdad, o sea, la Liga se habrá decidido en gran medida, por lo menos para un lado o para otro. ¿O no? Sí, claro, para el lado del Barça. ¿Tú crees? Yo sí. Bueno, una cosa, lo de Messi dependencia. Sí. Quería decir que a los que están diciendo que Xavi, Iniesta, vale, ya está muy... Está en boga y en la Iniesta, que es un crack y tal. Para mí es el mejor futbolista que tiene el Barcelona, aunque el mejor jugador es Messi. Es decir, Messi, acerca de la Messi dependencia, el partido contra el Shakhtar Donetsk, creo que fue, cuando iban perdiendo 1-0 en Ucrania, salió y metió dos goles. Con el partido contra el Racing, salió y metió dos goles. Y contra los Osasuna metió otro gol. Así que el que diga que Messi, el Barça no depende de Messi, miau. El Barça puede ganar con Messi. Yo por eso no te he dicho que hace dos o tres meses sí, pero ahora no. No, perdona. Hablamos del Barça. Y esto, la Liga tiene 38 partidos. Y si el Barça no es Messi, no va líder como va. Y eso pues está yo pienso que al Barça con Messi le pasa como al Madrid con Robben. Sí, además es muy de compararlos, ¿no? Sí, no, pero que pierde mucho toque. O sea, Messi es más individualista, a pesar de que ahora ya se está guardando mucho más que antes y levanta la cabeza y pasa más que antes, pero Messi es un poco como Robben, sin comparar calidades, porque Messi es claro. Ruiz, mira, sí. Yo te digo una cosa, Messi el sábado contra el Valencia no jugó al 100%. Por él y porque se lo dijo el entrenador. Me juego el pescuezo. Chicos, yo solamente os digo... Es fácil dosificar un jugador como Messi, ¿eh? No creo que vaya a salir a medio gas sabiendo que es un partido importante. O juegas o no juegas. Sí, exactamente. O te quedas en casa diciendo que te duele algo. ¿Dónde vais a ver el Madrid? ¿Lo vais a ver juntos ahí con colegas? ¿Lo vais a ver en un bar? Pues yo tengo boda. Vaya, ¿entonces no vas a poder ver? Posiblemente sí, lo voy a ver. Me pondré el traje de tigre, de cuadro escocés, y me iré a verlo, porque bueno, pues se casan a las 6, se convite a las 9, pues bueno, empieza a las 8 creo. Sí. Pues veré la primera parte y la segunda me tendré que llevar el manos libres con el zombie para escucharlo por la radio. O, claro, para no escuchar, sé. Hombre, para escuchar ahí a Edu, que es marcador. Chicos, un abrazo muy fuerte a todos y quiero que me traigáis muy aprendida la lección para que veáis bien la jornada del fin de semana que viene. Tomar nota de todo y sobre todo el Barça-Chelsea de mañana, lo que pasa un poquito en la Champions, porque yo creo que estamos en un momento súper bonito de la temporada y esto hay que hablarlo, ¿eh? Tiene historia de la historia del Barça seguro. Venga, va, a ver si es verdad. Yo tengo aquí los resultados, así que os podré echar en cara la semana que viene lo que pase. 2-2 he dicho. Un abrazo muy fuerte a todos, chavales. Venga, chicos. Hasta otra. Hasta luego. Ay, Sergi, ¿cómo estás tú? Yo estoy ahí fatigado. Es que estas cosas con tanta gente a mí me preocupado. Estaba viendo los goles que llevaba Enric. ¿Cuántos lleva? 17. O sea, la verdad es que no es una temporada que no sea... No es una temporada que no es demasiado buena. Bueno, a ver, sí que es una temporada demasiado buena. Lo que pasa es que también han sido unos goles... O sea, bueno, la verdad es que Henry ha metido goles cuando ha hecho falta, ¿vale? Sí. Pero claro, si miramos... El problema de Henry no ha sido este año. O sea, sí ha sido una temporada buena este año, pero el promedio entre los dos años y tal no ha sido muy allá, es lo que me refería. El promedio ha sido terrible porque la primera temporada fue bastante roñosita. Bueno, 902-345-678, ya queremos que nos llaméis para otras amor, cosas. Tío, sí, ya sé que el amor te gusta, Sergi, pero tú piensas que esto es la radio del deporte. La M roja que tienes encima ahora mismo, una pero M roja gigantesca, es amor, el emblema de la radio del deporte español. Es el emblema de marca, de Radio Marca. Pero, tío, es tu escudo. Pero yo lo pienso y veo el rojo del corazón, el rojo de la pasión y no me lo creo. Bueno, venga, es pues que no me puedo creer esta mierda, tío. Lo del rojo del corazón y la pasión, lo estoy intentando, es que no me sale, tío, de verdad. Ya, pues puedes hacerte como Herchu de Alemania. Bueno, 902-345-678. Si queréis llamarnos ya, quedan 20 minutitos, pero todavía tenemos tiempo ahí para comentar unas cosillas, ¿eh? Para hablar ahí bien. Sí, porque además hay que decir una cosa. Mira, dime. Lo primero es que tenemos... hay una persona que está sufriendo. Sí. Que nos ha mandado un correo, sí, pidiendo ayuda. ¿Y quién es? Es Nagore. Ah, bueno, Nagore, es verdad que está buscando novio. Nagore nos ha dicho que en pocas palabras, que nos lo estamos currando como una puta mierda. Ya, muy poco. Nagore nos manda una carta con su jeta sonriente. Ya. Y que además ha dicho que la gente que le agregue por ahí por el Facebook y le diga cosas. Sí. Y que pero le busquemos, nosotros no estamos colaborando. Y que le busquemos a alguien. Mañana que será ya martes. Y nosotros, o sea, lo único de que hecho, hemos se hecho casi miércoles. Ha sido hablar de fútbol. O sea, no tenemos vergüenza, no tenemos corazón. No, es verdad, poco. Entonces, 902-345-678, si quieres ser el novio de Nagore, o si no... Necesitamos un candidato. Sí, o si no, pues podemos aconsejarle, porque la pobre lo había dejado con el novio hacía poco. Bueno, vamos a poner una cancioncilla ahí, porque hay que cambiar un poco ahí, que tenemos que liberar el cerebro de las actitudes futbolísticas. No del todo nunca, porque estamos aquí en Radio Marca, la radio del poteo, ojalá la patrocinado por Nivea. Basta, perdón. Vamos a poner un temilla ahí para desengrasar, que volvemos, estamos ya volviendo. Comerranas de Seguridad Social y con esto desengrasamos, con esto no desengrasamos una mierda. Ah, te digo yo que sí. Una cosa. ¿Qué? Mientras estáis oyendo Comerranas de Seguridad Social, meteros en mariabingo.com y echar un vistazo a cada uno de los nuevos que se apunte. 5 euros nada más empezar para ir probando. Miguel Ángel nos dice, el calendario del Sevilla más benévolo que el del Valencia y el Villarreal. Yo me agarro eso para que entre, porque Miguel Ángel, que es un chico del Facebook, es muy, además tiene unas palabras hacia el Nido ahí un poco, no está muy contento, porque piensa... Qué raro. Es que hay una, claro, la afición sevillista pues tiene un poco, le ha puesto un poco el San Benito de prepotente y demás, ¿no? Porque... ¿A quién? ¿A del Nido? ¿Por qué? Ya. Chicos, 902-345-678, que vamos a poner a Seguridad Social de Comerranas, que estábamos ya volviendo. Y mientras las devoran, yeah. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Sobre las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Ya cuando han pasado todas las enfervorizaciones, ¿se puede decir? ¿Eso es una palabra que existe? Yo creo que sí. Enfervorizaciones. Sí. Del fútbol, retomamos nuestra vocación. Volvemos a lo que mejor sabemos hacer, que es ayudaros con nuestros consejos. Pero no con nuestros consejos, sino con vuestros propios consejos. Y gracias a Dios tenemos al mejor. José María, buenas noches. No digas eso, por Dios, buenas noches. Pero por el amor de Dios, me quedo cortísimo en halagos hacia tu persona. ¿Qué no vamos a decirlo? Me quedo, las palabras se vuelven parcas, grises. Toma. Ante la magnificencia de tus consejos. Ya puedes contar. Oye, una cosa. Te escucho. Un segundo. Mira, habías hablado de lo de Pepe, ¿sí? Sobre la sanción y tal y que cual. Ay, sí, que, qué mal. Piensa que los madridistas de pro, los que de verdad quieren al Madrid, los que son madridistas, lo que quisieran es que Pepe si saliese del Madrid, porque a escala pues europea, a escala mundial, estas imágenes, es que no. Él puede hacer una falta, provocar un penalti, puede incluso, si tú quieres, dar una patada, fíjate bien, de rebote las piernas como le da. Pero tú te imaginas si al defensa, o sea, al delantero que estaba en el suelo, se le ocurre levantar la cabeza por la patada, es que se le da en la cara. Ya, es verdad. Esto es lo más grave de todo. Si lo peor de todo, yo creo que el mismo Pepe, cuando pasó esta movida, el mismo Pepe se dio cuenta, de la barbaridad que acababa de hacer, porque este chaval, si lo pilla mal, pero ya no hace falta que levante la cabeza, porque si levanta la cabeza, se la chuta, pero vamos, que la centra al área. Pero vamos, que simplemente con que hubiera estado con la espalda un poco más alta, unos tacos de fútbol, para los que jugamos al fútbol como yo... Sí, te lo iba a decir. Bueno, para los que como yo hemos visto en el Carrefour una botada de fútbol de cerca... Vale, no, para que como los que como no, yo hemos visto en una foto de internet una locura... El señor Benet sí que ha jugado a fútbol. Yo de joven era un gran portero. Yo lo he visto. Hombre, pues entonces, ¿qué decir? Ni una discoteca ni dos, ¿eh? No. Unos tacos de aluminio es una cosa que pueden hacer muchísima pupa, ¿no? Y sobre todo de refilón en la espalda, sí. Un jugador de fútbol, cuando hay esta jugada, lo que se puede ocurrir es dar un zapatazo a la hierba, al césped, eso sí. Ya, sin el césped, sí. Eso lo he hecho mil veces yo, ¿entiendes? Sí. Después de eso, ¡pam!, de mala leche, un zapatazo en el césped. Pero a una persona tendida, hostia, eso no... Bueno, solamente era eso, nada más. Bueno, hoy, vale. Messi mañana va a despuntar porque le toca y el resultado va a ser 2-0. Mira, Messi va a despuntar mañana. Y con 2-0 es suficiente. Vale, pero vamos a pasar al amor ya que es... Pues sí, sí, estoy muy desconectado. Yo, dime, a ver, sí. No, nada. Días, muchacho. Claro, es que han pasado muchas cosas por aquí, pero claro, es que hoy no hemos puesto el resumen. Mañana pondremos el resumen de la semana pasada para poder hilvanar de nuevo los problemas que hemos tenido en Jalalala y que la gente pueda saber a qué esto. Mira, yo para empezar lo que quisiera es Nagore está buscando novio y yo sé que tú eres una persona que tiene una sensibilidad especial para este tipo de cosas. Entonces, yo quisiera que le dieras a Nagore, que es una amiga, una chica que lleva unos días ya me incluida, en este micromundo del Facebook. Tiene 21 años, ¿no? 25 años. Creo que tiene 25 años. De memoria me parece una cosa muy complicada el aprenderme números. Creo que tiene 25 años. Pues bueno, sí. Pues si no, en la veintena está. Entonces, ya se ha metido, ¿no? En ese universo pequeñito del Jalalala en internet a través del Facebook. Entonces, yo quiero que tú le des unos consejos de cómo encontrar novio. Porque ella... 25, 26, vamos a poner ahora que es que yo soy si toca huevos. Así que, ¿cómo crees tú que debería? Porque ella, los problemas que admitió tener es que ella resulta que es una chica un poco peculiar. Tiene ciertas manías que en ocasiones pues pueden desquiciar un poco a sus parejas. Ah, creo que sé de qué va. Sí. Sí, pero lo que pasa es que no dejaste de decir muchas cosas. Pero pasaba, ¿no? Que el día... Sí, que ella se levantaba No, bueno, esto no era ella. Esto fue una carta que nos escribió un oyente, en la cual tenía un chico que estaba liado con una chica que en fin, pues tenía manías raras. Y entonces Nagore llamó para defender. Va, dilo tú. Sí, Nagore dijo que le parecía que... Sí, a ella no le parecía tan raro las cosas, exacto, que le pasaban a esta chica. Y que, a fin de cuentas, pues, entonces, ella lo que nos dijo es esto. Y luego al día siguiente nos dijo que... Porque ella ese día nos dijo que tenía novio y demás. Pero, sin embargo, al día siguiente nos dijo que, bueno, que es que se le había roto el amor. Entonces, que había cortado con su novio y ahora está buscando novio. Y ha dicho, ha pensado que el Jalalala puede ser una plataforma de despegue para que la lanzadera con destino al cariño haga una escala en la estación espacial del plazo. Sí, sí, sí. A ver, mira, yo, para ser más práctico, voy a decir que Nagore, podéis imaginar, es vasca. Sí. Es de Usurbil, que es de la provincia de Gipuzkoa. Esto por delimitación geográfica. Sí, ¿no? Para que lo sepáis más o menos. Bueno, y un poco, pues, José María, que le des ahí unos consejillos para cómo encandilar a los chicos, ¿no? Porque seguramente mañana lo intentaremos. Y que es un pueblo conocido por sus sidrerías. Que es una cosa que me acaba de... Vale, perdona, José María, dale. No sé, es que, chico, es que pocos datos son. Yo no sé. Yo, hombre, aquí puede, por internet, por descontado que puede más, oye, no sepa mal, por internet es más fácil. No, sí, está claro. Pero no, yo me refiero en el ámbito personal, o sea, ¿cómo puede Nagore... recuperarse de del shock que es ha el sido rollo, es el rollo cortar de la autoestima, con ese chico, claro, de repente... Sí, es el rollo de si yo me veo guapo, los demás me verán más guapo todavía. Bueno, pero ella tendría que realizarse en una cosa, incluso sin dar la cara. Por eso sugiero, cuando hay estas cosas, la gente se imbuye en Internet, no como un buscar, como un tal, sino como una salida. Allí conoces personas que tienen una forma de hablar, que te encanta de la forma que se expresan, su locuacidad, sobre todo aquellas palabras pues cariñosas que pueden haber. Y allí es la primera conexión. Si además resulta que esta persona está cerca de allí tal, pues puede surgir un encuentro y no sé, y una cosa que pueden pasar, no sé... Yo te lo digo por experiencia, ¿entiendes? Sí, pero tal y como lo has dicho, ha sido un poco de... Hay que buscar un medio en el cual no dar la cara, en el que esconderse como una comadreja. No, José María, por Dios. Pero lo de la comadreja lo has dicho tú. Sí, lo he dicho José yo, pero tú lo piensas también. Sí, es verdad. Pero José María no diría esas cosas. Él quería decir coma, deja, ¿no? Sí, no, no, las no, cosas. No, pero que lo que quiero decir es, ¿por qué? ¿Por qué tienes que esconderte si puedes lanzarte a los cuatro vientos en la hora del jalalala? Sí. Claro, o sea, no está bien esconderse en Internet. No, yo, por ejemplo, esta persona, imagina de tú, que tiene Minic, ¿no? Sí. Entonces, me habla, por ejemplo, por Internet, ¿no? Sí. Vale, y hablamos, yo no quiero saber ni de dónde, bueno, ya lo has dicho, pero no hace falta que me diga de dónde es. Sí. Y hablamos un poco. Entonces, al día siguiente te vengo aquí y entonces te puedo decir, pero sin conocerla, es una tontería imaginar yo qué ha de hacer, yo qué sé, qué círculo, qué, por dónde se mueve, qué círculos tiene. Es que yo no sé si sale, si no sale... Chico, es que es un poco complicado eso. Yo, mira, bueno, lo que tienes razón en gran medida. Yo lo que pienso es que lo que tienen que hacer, o sea, aquí la, pero de todas maneras yo creo que la parte activa no debe ser Nagore, porque Nagore ya ha lanzado su bengala de salvación a los cuatro vientos a través del jalalala. Entonces, yo lo que creo es que son el resto de oyentes llamando al 902-345-678 o enviándonos un correo a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com los que deben postularse como posibles. Como pretendientes, oye, como los Don Juanes de la noche de Sergio, mayo. Sergio, que, una perdona, vez perdona. Hubo un... No, perdón, nada. Mira, una vez hubo un tema de esos. Sí. Que había una chica de un cabo novio y saldieron cuatro o cinco candidatos. Claro. Oye, pero no sé, muy malo han de pasar para una persona que está en otra punta de España, pues apuntarse a la movida. No, bueno, no. Sin más que pasarlo mal, son ganas de pasarlo bien. No, pero hombre, pero yo pregunto, yo ahora estoy aquí pues en la zona de Murcia, sí, ¿no? Sí. ¿Tú crees que voy a echar un cable a una persona que está, hombre, para eso voy a la Plaza Santo Domingo, para voy a la Plaza Catedral, o voy a una cafetería, yo el asunto es que no juego el Barça, ¿entiendes? Si no juego el Barça, pues entonces, no, así de claro, en Semana Santa no jugaba el Barça. Pero a ver, digamos que hay gente que tiene una especie de urgencias, que son como muy perentorias, que ciertas partes de tu cuerpo en un momento determinado pueden reclamarte enmienda, y sobre todo que puedes decidir que la distancia no existe. Pero, cuando el amor José está por María, medio. Entonces, hay una cosa que nos ha sorprendido, o sea, por lo menos a mí, que tienes una pequeña debilidad, que tú eres una una especie de gurú. De gurú del amor. Salvo cuando juega el Barça. Esto es la mierda, el amor. La encagada, ¿no? O sea. Hombre, yo ya sabes, no juego al Barça. Bajo, ¿no, coño? Pues a un chico, a la Plaza Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Y no me veis hasta pasado el entierro de la sardina. Han pasado 9 días, ¿entiendes? Sí. Eso sí, eso sí. Encuentras una persona y tal, pero normal. Y se empieza por internet. Y es que hace mucho tiempo os dije que durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, no sé, pero jueves, viernes y sábado, internet, pues es quedar, es ligar, es que es así. Yo me estoy imaginando de repente a José María, sí. Me lo estoy imaginando en una habitación, escribiendo, además sí. Escribiendo a mano. Con pluma, tal, con pluma de ganso. Con una pluma y tal. Y súper sí. Super reflexivo. Y de repente, sí. Es sábado por la tarde, está a punto de empezar el partido del Barça. Y a la mierda. La pluma lo tira. Ya, todo ya, se pone no. La camiseta del Barça. Ah, pero se puede. ¿Eres muy forofo? No, sí, soy un forofo comedido moderado. Yo, por ejemplo. Joder, pues vaya mierda de forofo, no es por nada, no, José María. No, verás, forofo comedido. A ver. Vamos a dejarle. Verás, sí, hombre, sí, verás. El Barça no queda campeón. Pues bueno, es un título menos, pero las tardes que hemos pasado, los 90 minutos, no los 10 minutos del final como según qué equipo, no, los 90 minutos que hemos pasado disfrutando del equipo, eso a mí no me va a ser de última hora, un gol de penalti o sin penalti. Y un partido aburrido que haga el Barça, a mí esto no me saca ningún apuro. Verlos jugar, sí, este año disfruto viendo Barcelona. Nada, yo te digo una ¿no? cosa, me hace gracia porque para algunas cosas... Eres súper sí. Reflexivo sí, y súper pasional no, para no, otras. No soy un fan visceral. Eres al revés que Perico, que Perico es... Sí, es no, Perico hombre. Se lo llevan los demonios. No, se le comen las entrañas. Perico, el día que me gustó fue el día que habló de la carta que hice, ¿te acuerdas? Aquella sí, carta. Sí, sí, aquí sí. Dijo, mira, lo ha hecho tío José María que me gustaría tener una chica para poder leer esta carta, ¿te acuerdas? Sí, se acuerda. Oye, José María, que nos vamos, que ya toca. Venga, pues nada, mañana estarás por aquí, que seguro que nos hace falta luego, ¿eh? Venga, pues ya nos veremos. ¿Vale? Venga, hombre, un abrazo muy fuerte. Un abrazo igualmente. Hasta luego, chacho. Señor Serial Beer. Señor Serial Beer. Mañana, a las 2:30 aquí, la hora de jalada. Javito tocando botones. Y nosotros... haciendo milagros porque sí, hoy tenía un muy montón difícil, de sí, gente. Se ha sacado la mano extra. Es lo que tiene tener una mano metida en el compartimento secreto. Sí. Que la puedes sacar más o menos cuando quieras. El Javito la saca mucho. El Javito... chicos, 902-345-678, que mañana estamos aquí. Y cuéntame mañana... tus movidas. Sí, sí, sí. Mañana tenemos, ya tenemos, además, muchas cartas que leer, muchas cosas que hacer y un novio que encontrará en Nagore. De momento os dejamos con Matchbox 20, Supernatural, y ya estamos que nos volvemos. Ya mañana estamos aquí enseguida a la hora de jalar la patrocinada por Univet. Hasta mañana, chavales. Fui yo quien dijo no, y ahora en la misma mesa se me enfría el café mientras dices que te va bien. Tranquila, ya no volveré a llamar, no me volverás a... Radio Marca. Nos encanta la información. Univet.com, tu casa de apuestas en internet, te ha ofrecido este programa.